Sí. Tengo miedo. Debería Vaya tenerlo. Especial de Halloween que tenemos preparado, señores. ¿Ah, sí? No. No. No. No hay nada preparado. No hay nada preparado. Estoy improvisado. Madre mía. ¿Quiénes somos? Tenemos. Pues casi que sí. ¿No? O no. O no. ¿Qué o somos? No. Siempre hacemos lo mismo. ¿Quiénes somos? No, ¿quiénes no, no, no, no. Hoy ya no. Hoy no, porque ya me rayas. Ya me rayas un poco. Arroba, pues casi que sí, en Twitter y si queréis más, pues casi que sí.com. Le tiro el móvil por la ventana. Hoy tenemos a Vladi tonto, ¿cómo vas a poner algo con el móvil? ¿Eh? O sea, el Vladi ha pasado de hablar allá a emitir sonidos con el móvil. Yo no hablo, o sea, me traigo el móvil y hago sonidos. Y hago sonidos, ya está. ¿Para qué? Mira, es ¿pa el más? Soundman. Ciruelo Man. Hola, me peta la oreja. Ciruelo Man. No, no, es que está a nadie muy le importa. Micro. A nadie le importa. En Twitter. Que a nadie le importa. Ciruelo Man en Twitter. Que a nadie le importa. Bien, yo, Magula185 en Twitter, Instagram, Facebook. Y el Vladi, silencio, porque el Vladi va a decir el suyo. Vale. Dilo. Pues ya está, ahí claro. Está. Ahí lo dejamos. Muy interesante. Para que no lo quiera. Ahí está. Y para que lo quiera, que se joda. Pues bueno. Hoy estoy ¿hoy? Muy alto yo de micro, ¿eh? Tú siempre estás muy alto. No, hoy, tú estás bajo, estás a la altura de todos. Lo traemos. Si bien. Hoy lo traemos. Calentito. Petamos. Ah, no. Muy bonito, iba a decir. Muy bonito. Que no sé qué es lo que quieres decir. Cargadito, no, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Renovado? Porque no vamos tan cargados. ¿No? No. Bueno, sí, en tu casa sí. Somos muchos ya. Bueno, somos unos cuantos más. Ahora los presentaremos. Unos cuantos más. Tenemos, ¿no? Hoy tenemos sección de literatura. Madre mía, cuando empiezas así con el hoy, tenemos, ¿qué tenemos sección hoy? De literatura. Los silencios, otra vez. Madre mía. En serio. Muteale. No puedo. No puede. Sara, de literariamente guión hablando. ¿Pero el guión lo escribimos o no? ¿O el guión lo ponemos solamente guión? El guión, mira, es que no voy a decir nada de tu madre porque bueno, va, tiene va, la va, culpa va. De tener un hijo. Así es normal. Pero ahora, que he mutado a todos menos a mí, ¿sabes? Lo dicho, que he visto que estos dos se están peleando y no van a parar hasta dentro de 5 minutos. Decir que hoy tenemos un especial. Joder, qué pesado, macho, está. Hoy tenemos un especial Halloween. Qué miedito. ¿Estoy muteado? No, ya no. Ahora ya no. Ya no, menos mal. Estamos cogiendo la costumbre de titular. ¿Titulear? Cállate, que me va a salir. Vale. De ponerle título a los programas. Yo prefiero titular. Antes de grabarlo. Antes de grabarlo. Que eso está muy bien. Sí. Para decirlo. Para después claro. No pensarlo. Porque luego no estábamos 2 horas pensando un título. Bueno, en verdad son peor. 2 horas de espera y en 5 minutos se nos ocurre. Bueno, ya está. Vale, 2 horas. Qué miedito, ¿no? Qué miedito. Pues casi qué miedito. No, qué miedito solo. Casi que no. Miedito. Pues casi que miedito. Bueno, va, Fran, ¿me haces un sumario o qué me haces? Bueno, si quieres que te diga sumario. No haz sé. Lo que quieras. ¿Vas a querer o venga, no? Te toca lo a ti, Sergio. Quieres. Súbeme el micro, no me escucho. Soy, si no, eres tú, que no te no, escuchas. No, no. Sí, me tengo alto. Súbeme, que la gente me tiene que escuchar. Ah, pues ahora bajo la música. No perder la costumbre, empezaremos este podcast con Cuéntame. Donde cada uno contará su historia. Y además hoy, cada uno de los invitados también va a hablar, pues lo digo yo. Y después, si queréis estar bien informados, no escuchéis esta sección, que es las noticias. Y si quieres pintar pajaritos en el aire, puedes escuchar nuestra gran sección La Nube, donde hablaremos de bitácoras, de la gente que nos escucha, de nuestros grandes amigos que están más allá de la costa. y hoy traemos Rincón Literario, donde nuestra amiga, y para mí más que amiga... No toques. Nos hablará de Misery. No, sí, de Misery, de Stephen King. No, ¿sí? Hawking. A lo Hawking. Y como estamos en Halloween, pues, como no, no iba a faltar investigando la verdad. Como pongas el muy terviento. Y para concluir el sumum de mayonesa, Zora Gamer, donde traemos juegos de miedo. ¿Qué haces? Mira, joder, puta. Música hoy no pega. No pega una mierda. No, habrá que cambiarla. Soy Stephen Hawking. No habla. Me he equivocado. Sí. ¿He dicho Stephen Hawking o Stephen King? No, lo ha dicho Stephen King, pero ha dicho después Stephen Hawking. ¿Pero que son primos o los padres eran primos? No sé. Seguro que eran primos porque mira cómo salió Hawking. Callaros porque este programa tiene que dar miedito. Y ahora empieza el miedo de verdad. Uf, estoy acojonado. Ya me he hecho caquita. Una vez ves a Vladi en las duchas, ya se te quita el miedo de todo. Ya, tío. El culo peludo con monos. ¿Con monos colgando? Sí, tío. Vaya tela. Kimperi. Pues bueno, vamos a hacer un cuéntame. Bueno, no. Vamos a hacer un cuéntame como siempre, pero con otro fondo. Sí, con otro fondo. Con otro fondo y con más gente. Sí. Oye, hoy cuéntame va a durar mucho. Sí. Primero no. Que hablan los colaboradores o nosotros. Pa, pa, pa. Tú no vas a hablar. Yo no voy a hablar. Bueno, vale. Tampoco lo iba a hacer. ¿Sabes? No, sí. Venga, va, ¿quién empieza? Vladi. Venga, Vladi. Hoy empieza Vladi. Venga, Vladi. ¿Qué has hecho, Vladi? Pero no has dicho que no iba a hablar. Bueno, ver, nos hablaráis, ¿eh? He hablado. Ya está, ya he hablado. Vale, pues yo la verdad he hecho bastante poco. ¿Quieres dejar el como móvil? Siempre. No, no. Vale. Dice, no, quiero dejarlo. Es mi vida. Pues me he comprado el mismo libro que tú, francés. Bueno, yo a ti te lo han regalado. Yo no me compro nada. Es lo que te iba a decir. Tú no te compras nada. Es La música del silencio, si no me equivoco. No, ¿verdad? La música es del exorcista. Ah, vale. No, ahora el silencio. ¿Al exorcista? Al silencio. ¿Exorcista? Silencio. ¿Y esto sería una broma? Uy, Vladi, de verdad. ¿Qué te ha pasado hoy con el móvil? Toma ya la broma. Vale, fuera. ¿Merece? O sea, es que... Vladi. La gente nos va a dejar de escuchar. Antes te he dicho. ¿Te imaginas que el Vladi hoy viene en fire? Eso es... Lo he dicho, estabais. Estabais. Digo, porque claro, el chaval hoy venía down. Yo sí. ¿A quién venía down? Él. Él, siempre. Y como no da igual, imagínate que hoy viene el Vladi on fire y ya está, y solucionará la papeleta. O sea... Ya está. TV Wonder. O sea... Eso no son fire, eso son un shit. Un tocapelotas. Un shit. Oh, un tocapelotas. Bueno, bueno, dime. De leerme el libro este, bueno, de comprarme el libro este, también he estado mirando... Lo peor de todo, Edu. Bueno, es que Edu... No me ha dejado bueno, espérate, cabrón. Nunca ha venido... No, pero da igual. Vale, bueno, pues... Guau, te muta y tal. Eso, venga, mirando fly, gameplays fly. Del FIAR para recordar un poco el juego de miedo. ¿Eh? Y bueno, ¿y tú qué tal, Sergio? ¿Qué tal la semana? ¡Ah, ya está! Sí. A ver, es que no he hecho nada. Y me embutea para eso. O sea. Bueno, pues claro. Vale escucharte, que a veces también... No, lo escuchaba igualmente de fondo. De toda la gente que nos escucha, o sea, yo creo que al que menos... El que menos interés da es... Ya lo sé. Bueno, a partir de ahora solo muto yo, ¿vale? Vale. Vale. A mí no me mire, yo no toco eso. Porque estás lejos. Bueno, porque a ti te tengo... Es que ahora no me he dado cuenta, ¿eh? Yo le meto la mano. Bueno. Yo... He hecho Sergio, tú no. Ah. Perdón. Te he perdonado. No va a pasar. Que si no me pega después. Pues yo he jugado al Fat Princess de Android. Porque resulta que si jugáis al Fat Princess, que no sé, era Piece of Cake, era. No me acuerdo el subtítulo. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo, no lo he apuntado. Pues si jugáis al Fat Princess en Android, móviles Android, pues cuando llegáis al nivel 15 os regalan el juego para PlayStation 3. ¿Qué pasa? Que al final voy por el nivel 30. Y no jugaba al de Play 3. O sea, empecé jugando por el juego de Play 3 y he descubierto que el juego mola. Lo mismo que a mí. Es que mola un montón, ¿eh? Es un vicio, la verdad. Que te llega hasta gratuito. 15 para el código y... Y luego te engancha. Y no, no mira el código. No, no, no. Yo me lo apunté y tal, pero no, no he puesto ni a descargar ni nada. Sí, sí, sí, sí. Luego estuve... Me ha dado el bajón por culpa de Vladi, que lo sepáis. Bueno, ahora el Vladi te toca. ¿Estabas de bajón? Bueno. Luego he estado jugando también a la demo de Pokémon. ¿Y qué tal? Está chulo. Bueno, la verdad que no... A ver, la demo es un Pokémon normal y corriente. Pero mola, no tiene... Bueno, a ver qué sale, que yo qué sé. La demo no deja de ser un Pokémon. O sea que... Pero bueno. A ver el juego cuando salga. ¿Qué hace? Madre mía, hoy estáis... lo peor hoy. De verdad, digno ¿eh? De ver. Madre mía. Ojalá venga un fantasmía y os coma la coletilla. ¿Qué dice? ¿Que va a sortear un código de Pokémon? Ah, no, no. No, es que si ya lo dan por todos lados. A ver, si alguien lo quiere, que me lo pida, que se lo doy. Porque lo vamos. Que bueno, vosotros mismos. ¿Qué más? He estado viendo Twin Peaks. Hostia, yo quiero verla. Ya en su día verla. Hice... ¿Quieres verla? Sí. ¿Solo sabes decir hoy sí? Ah, no. Claro, es la primera vez que habla ella, ¿no? Sí. Ah, dice sí. Ah. ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Se ha mordido. Ha sido el karma. No, se ha pegado con el micro en la boca. Bueno. Por, bueno, Twin Peaks la empecé a ver hace... Bueno, la vi ya en su día, que hice un análisis aquí. Bueno, un análisis, un comentario, mejor dicho. Un día que hablamos de no series. Era en serie. ¿Te lo digo en serie? ¿No? Te lo digo en serie. Creo, es que no va... Tengo por ahí apuntado el título. Tenemos otras secciones. Tenemos muchas secciones aquí. Muchas. Sí, el templo del gamer. Y vamos a hacer una nueva para ti algún día. Bueno, pues resulta que vino... Que me ha dado por ver Twin Peaks. Y a colación de ver Twin Peaks, resulta... Okay. ¿A colación? A colación. ¿Qué quiere decir a colación? Pues a consecuencia de haberlo hecho. No sé. Me veo a Sergio las noches anteriores del podcast en la cama con un diccionario. Y digo, esta a ver, palabra, aquí. La voy a anotar. Esta la meto mañana. No por nada, pero si te pasas los podcasts, yo creo que la digo una vez por programa mínimo. Porque me mola un montón la palabra. Pues la primera que me entero que dice a colación. Yo creo que la primera que nunca la suelta, me ¿eh? Escuchas. Es la primera que la suelta, ¿eh? A colación. No, no, no. A colación. A colación. Pues vale. A colación de haber visto Twin Peaks y de que en la zona gamer de esta semana vamos a analizar juegos de miedo, pues me he pillado y he jugado al Deadly Premonition. Que tiene muchas cosas de Twin Peaks, que bueno, ya al final de... ¿Ese juego que vas a analizar? Sí. Lo acabo de decir. ¿Ves cómo no escuchas? Efectivamente, no. Porque estaba colisionándome. Ya. Está analizando la palabra. Como siempre. Tiene el Colacao, ¿no? Saca, siempre. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Sí, ahora el fantasmilla. Ah, está bien. Bueno, he ido al cine y he visto... Una película. Una película. Que no he ido con la fiesta del cine. Yo hostia. Tampoco. No la, esa vez no la he aprovechado. La ¿no habrás ido a ver El Niño? No. Uy, porque es un tengo peligro. Más carisma que eso. He ido a ver Perdida. Película. Si está perdida. ¿La han encontrado al final? No te voy a contar el final. Está ¿sabes? Perdida, supongo que la encontrarás, ¿no? Para que o acabe. O no. O bueno. La verdad que la peli. Está gracioso, Vladi, hoy, ¿eh? Sí, no. Sí, estaba on fire. He dicho yo que estaba on fire. Es decir, ¿eh? No, no es Roller. Es que no escucho, ¿no? Es Roller. Hombre, pero está de fondo. Pero dejas de subirte los cascos. Qué pesadito estás hoy, ¿eh? Creo que se me han roto los cascos. Malas noticias. Podría ser. Se escucha muy flojo. Tengo que dejar el podcast, se me ha quedado sin casco. Bueno, la excusa, pero igual, por hablar puedes hablar. Y bueno, aparte de ver Perdida como es Halloween, he visto Pesadilla antes de Navidad. Casi siempre dejamos al Sergio primero porque se tira como media hora. Pero tú entiendes que no me dejan hablar. Yo te estoy dejando hablar, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya lo veo, vamos. Y ya está, y que os peten a todos. Me encanta esta canción que la creó Luigi. ¿Luigi se llamaba? ¿Luigi? ¿Luigi? El amigo de Cañita Brava. Ah. Ya está. ¿Luigi que, Toledo? Que las GAE nos peta el Pepe. Pues yo me compré el Fantasy Life. ¿Y qué tal? Y no, ¿está guapo? Y ya no tienes vida. He hecho muchas horas. ¡Ah! Con razón no he hecho nada en el programa. ¡Cojones! Ahora, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Yo creía que tienes el Fantasy Life. O sea, espérate, ¿cuántas horas has jugado a Fantasy Life? Llevo más de 20. Más de 20. Dicen que muchas. Y en vez de jugar 20, pongamos 3, 20 ¿puedes haber jugado 22 y media? Y media hora para preparar el podcast. Por ejemplo. ¡Drile! Muy bien. Aquí se ve que no trabaja, ¿eh? Esta. Fantasy Life, soy pescadero... Bueno, puede ser con 23 horas, puede ser lo que quieras ya. Fantasy Life. Soy paladín maestro ya. Paladín, pescadero y cocinero. Muy bien. Que mola un montón. Muy mola bien. Mucho. ¿Sabes que es feo, no? Tener varios puestos de trabajo. Sí. Hay gente que no tiene trabajo, ¿eh? Y tú tienes dos. ¿No decís a mí? Era Jordi, ¿no? Nuestro tres. Bueno, es colaborador, pero ha desaparecido. Está en Perdida, creo. Está en Perdida. Está, perdida. Está con David Fincher ahí. Está buscándola. Y... que, por cierto, Ben Affleck en Perdida está muy mazado. Ah, sale Ben Affleck. Claro, es el protagonista. Joder, qué mala. Es Batman, pero en una... En un pero, film. ¿Quién está contando lo que ha hecho? ¿Tú pero o yo? Hago lo mismo que tú me haces a mí. Bingo. Pues venga. Yo he visto Misery. ¡Tasca! Porque me daba para leerme el libro. No. Y... he visto... ¿qué película hemos visto? Torrente 5. Madre. ¿Y qué tal? Es verdad, vamos a hablar de Torrente. Silencio lo dice todo. Vamos a hablar de Torrente. Si no te gusta Torrente, te gustará. Y si te gusta Torrente, también. Ella. Pues muy bien. Y bueno. Mola porque ayer fueron... en mi casa fueron a ver Torrente, pero no habían entradas. Y fueron a ver El Niño, chaval. Y yo... y los has dejado entrar toda, en casa después. Toda la noche llorando porque no me dijeron de ir a ver El Niño. Como un y niño. Y dije, ¿por qué no fuiste a ver las Tortugas Ninja? Y se rieron en mi cara. Hostia, hay que ir a verla, ¿eh? Pues a mi casa... bueno, mi casa. Mi cuñado y mi... bueno, mi cuñado. Tu cuñado parece una tortuga ninja. Mi cuñado es mejor El Niño que las Tortugas Ninja. Y se rió de mí cuando tendría que haber sido al revés. Tu cuñado es como una tortuga ninja, tío. Esta cacha. Esta cacha. Este es maricón, ¿no? ¿Recordáis los penes de las Tortugas Ninja? Es maricón, ¿no? ¿Recordáis los penes? Con el puto móvil hoy. Esto no lo hacíamos del programa 2. Ya. Sí. Sí, hicieron un vídeo de cómo hicieron los penes los de penes, cada tortuga. Con CGI y todo, ¿eh? Con, o sea, captura de movimiento. Cada pene tenía su propio sí. movimiento. Cada tortuga tenía los penes de las tortugas ninja. Después era broma. Sí, lo sí, quitaron, sí. ¿No? Bueno, no, fue la broma que hicieron en la Comic Con. Pero estaba súper bien la broma hecha. O sea, tuvieron un curro para hacer penes moviéndose y todo. No sé. Por eso. ¿Y qué? No he hecho nada, no he hecho mucho más, la verdad. ¿Y luego te quejas de mí? ¿Por qué? No sé. He jugado al FIFA World. Qué raro. World. Bueno, yo World. Creo que de FIFA ya no digo nada porque me vivo cabreado con el FIFA. O sea, ¿has perdido? No, pero es un timo. Ah, y hoy hemos hecho algo importante, todos menos el Vladi. Pero vale, gracias. Me habéis dejado de lado, no me habéis avisado. No, venimos... ¿cómo no hablas? Hay que decir que venimos chafados y cansados. No, bueno, el Fran viene cansado y chafado. El Fran se vive cansado y chafado. ¿Te quieres callar de una puta vez? Vale. ¿Cómo puede ser? Que nunca hable y ahora que habla le digo antes callar. Pero déjalo. Cada uno tiene su puesto aquí, ¿no? Pero si hace lo mismo que cada tú. Uno tiene su sitio. O sea, hace lo mismo que tú, pero menos. O sea, déjalo, hombre. Pues dicho, eso. Como hoy he hecho guío, pues voy a hablar. Mira, otra vez con el móvil. Está on fire, macho. Pues esta mañana es hemos ido. Imagina Google Play. ¡Hola! ¡Una aplicación! Me la bajé a posta. Pero no había pensado en utilizarla para aquí, ¿eh? Es lo que estoy diciendo. A ver, me la bajé a posta, pero no la quería utilizar aquí. No, pero si te la bajaste a posta, o sea... porque la busqué por sonido, no sé, ya está. Bueno, seguiremos hablando. Seguiré hablando yo porque estos dos están hoy on fire. Madre mía. Pues esta mañana hemos asistido al... salón. De la boda. Salón boda. Y hay vestidos de boda. No, el salón erótico. No, hemos asistido al salón del manga. Salón del manga. Especial Pokémon, ¿no? Creo yo. Había mucho Pokémon. Yo he visto un picachazo gigantazo. Pero dejad, ¿por qué os pegáis? Por favor, ¿qué os pasa hoy? Sí, lo he roto. Ay, my God. Sí, lo he roto. Bueno, pues hemos asistido hoy a. Me la ha roto, o sea, cabrón. Tranquilo, tengo otro. No sufras, es un cartón. Toma ya. Tengo Pikachu, habían gorros. Gorras de cartón de Pikachu, ya te daré. No, yo de Pikachu porque no quiero. Porque es que todo lo que era gratis me tenía, o sea... Yo llego a casa y empiezo a sacar cosas de la cartera. En estos salones tú vas a coger las cosas gratis. Y comprar y vamos poco. Voy a contar una anécdota. Que hay el puesto de Norma y si dibujas, te regalan algo. O sea, hay que decir que era un concurso de dibujo. Bueno, sí, un concurso de dibujo. Donde la gente mínimamente dibuja bien. La peña currándose muy bien. ¿Tú has dibujado, Francesc? O sea, tenía muchos lápices, había retuladores. Primera opción era un pene. Como lo había imaginado. Tema ha empezado cuando un presente, Sergio, digo yo quería esa bolsa, porque iba cargado, digo yo necesito una bolsa ya. Una bolsa muy currada con ganchitos, patatas... Bueno, no sabía lo que había, pero yo quería la bolsa. Yo solo quería la bolsa. Queríamos cosas gratis. Entonces el tema ha sido, bueno, para conseguir la bolsa hay que dibujar algo decente para el concurso. ¿Qué pasa? Que yo no he dibujado mi vida. ¿Y cómo sale el dibujo? Imposible. Entonces he dicho, ¿qué es lo más fácil que puedo dibujar? Digo, un Pac-Man. Pero una mierda de Pac-Man que no era ni redondo. He intentado hacer un Pac-Man redondo. Y no has tenido cojones. Yo no había manera. Parkinson, ¿sabes? Me ha salido un parellet. Y lo mejor es que la peña, o sea, la peña de alrededor se lo pasaba mejor con él que con los que dibujaban bien. O sea, hombre, es loco. Que claro, yo miraba a un lado y veía a un pavo. Solo ha faltado hacerse una cuadrícula a la hoja para no desviarse, ¿sabes? Con una con un dibujo. Sí, un dibujo. O sea, tenía un dibujo calcándolo y tal. Miro a mi derecha, al otro lado, y veo uno ahí con la mente ahí, buah, pensándose, ahí, reventándose al cráneo. Y hago un Pac-Man. Y hago un Pac-Man. Un panellet, porque no era un Pac-Man. Y claro, digo, wow, queda muy pobre. He dibujado dos pastillitas blancas, que me han quedado bastante bien esas. Y seguía quedando pobre y digo, bueno, voy a hacer un fantasma. Y he hecho un fantasma. Entonces la tía cuando me ha visto me ha dicho, hombre, ya que estás haciendo el preview, ¿sabes? Si eso, pon algo de fondo, ¿sabes? Y entonces he hecho cuatro rayas simbolizando el laberinto de la vida, ¿sabes? Y, bueno, cuando él estaba, y otro fantasma. Cuando él estaba haciendo el Pac-Man, se ha dado la vuelta con el dibujo y yo le he hecho una foto con cara triste. Y me tocaba a mí dibujar. Y digo, ¿qué dibujo? Pues he dibujado al Sergio dibujando a Pac-Man. Espérate, y que Vladi se está descojonando. Claro, es que Vladi acaba de ver la foto. No se ha enterado. Acaba de ver la foto. ¿Sabes lo que he dibujado yo? Al Sergio dibujando. ¿Ha dibujado eso? O sea, yo he hecho a Sergio dibujando a Pac-Man. Ah, tengo yo la foto. Bueno, luego las colgamos. Sí, sí. Pero con la cara triste. No, cara profesional. ¿La habéis hecho foto a mi Sí, a la mi tengo dibujo? Yo. Vale, ya la subiremos. Con el móvil cargando. Hostia, sí, sí, la subiremos las dos. Subimos las dos fotos. Ay. Pero hay que decir que nos han dado la bolsa. ¿Y? ¿Sí? Hombre, por favor. Subimos la bolsa después de hacer ¿dónde el la vamos a subir? A Twitter, ¿no? Twitter. Vale. Y Facebook. Si las veis y os molan y queréis una réplica. O sea, nosotros las volveremos a hacer de nuevo para vosotros. Si las queréis. No sé si me acordaré de dibujar hashtag, así. Hashtag por casi que sí, Salón del Manga. Y os enviamos. O sea, Sergio dibujando. Pues no, tú no has visto. O sea, Sergio dibuja y yo. Tú no has visto la cara que me estaba poniendo el de la izquierda. Como diciendo. O sea, yo llevo aquí una hora dibujando por la bolsa. Y tú ahora vas a llegar en un minuto, vas a hacer lo mismo y vamos a ganar, porque no voy a ganar el concurso tampoco. ¿Cómo molaba? O sea, con ese dibujo, me osando a la bolsa. Después, sí. Si te hacías selfies con Pikachu, que habían Pikachu sueltos por ahí, 5 Pikachu, ni más ni menos. Sí, ni alrededor seis, del salón del manga, por todos los stands. ¿Era gente disfrazada de Pikachu? No, era un cartón. Cartón, no, vale. Era un Pikachu disfrazado, que se ve que ahora en el nuevo Pokémon se disfraza. Sí, le pones vestir y tal. Sí. Ahora después a todos de tanto tiempo le ponen ropa. Haciéndonos fotos y nos han obligado a subirlo con el hashtag y tal. Y pues el regalo un puto pin, que está guapo. Pero no, yo era un broche. Yo me esperaba algo más. Bueno, es lo que hay. Se te ha caído. A ver. Era que decían, bueno, visitas gratis a nuestro Twitter, pues ya está. En y fin. Bueno, el contenido de la bolsa eran ganchitos, un muñeco de Chan Cham y Fanboy Chan Cham, una Dibus del 2013. Ojo a la revista. Que después hemos tenido que mirar las patatas, porque si la Dibus del 2013, ¿ves las patatas de qué año son? Habían cromos del Pou. Pou. No, las patatas. Sobres de una cosa para dibujar. Pou, un lápiz. Es que era muy, es que luego he dicho esto, muy triste lo que acabo de hacer. Y chuches. Chuche. Y una pulsera. Que bueno, para ser gratis. Pero a mí me ha molado más lo que había detrás. O sea, detrás había otro aparador de Norma y había un montón de postales de lo que quisiese. De, sí, de promoción bueno, de esta quisiese, de no, de Dead Note. De postales de Fairy Tales. Me que había. Había abanicos también. Bueno, abanicos Dubidú. Polladas de típicas de estas cosas. De estas. Pues eso, que hemos estado en el salón de manga. Yo soy unos cabrones, tío. Había poca gente. Me han comido japo. Sí. Y mucho Pokémon. Estaba la Wii U ya con los Smash, hemos visto los Mii's. La gente, ¿cómo se llaman los Mii's? Una cosa. Los Amiibo. Había un sitio para hacerte un de fotogramas y nos hemos puesto ahí a hacer fotos. Fotogramas, fotomatón. Fotomatón. La gente se peleaba con los fotogramas. ¿Fotogramas? ¿Qué la quieres? La gente se peleaba con los mandos como el otro día. La gente te estaba esperando a ti, para Wolverine. Claro. Para que los fundieras. Pues hemos jugado al Xenoverse, al Dragon Ball Xenoverse, que le pegó una paliza a Sergio. Vale. Y después al Digimon, que no sé qué Digimon era, y le vuelvo a pegar una paliza con el Gabumon al Agumon. Pero es que luego el Fran se piensa que yo, o sea, cuando juego un minuto y veo que el juego es una puta mierda, dejo de jugar directamente. Sí, pero sí, el Fran se crece. Me dirás que el Digimon, el juego de Digimon tiene parálisis, te porque es una puta mierda. Puta paliza te he pegado. Pero estaba bien o no. Que no juego. Estaba ni tocando botones yo, hacía así, encima de la mesa. Pero jugaron a una mierda. ¿Estabas tocando la mesa? A mí me ha molado el Digimon. ¿Te ha molado el Digimon? Me ha molado porque Digimon. No podías apuntar. A lo mejor le pegabas al aire. Y si es una especie de Smash Bros, me imagino, pero en un escenario 3D. Y es una mierda. O sea, es que era una puta mierda. O sea, ¿cómo han tardado tanto en sacar un Digimon para eso? O sea, si tú huyes, ya está. Nunca te he dado. Bueno, es que Xenoverse igual. Bueno, Xenoverse es verdad. He empezado a girar alrededor tuyo y tú has dicho, guala. Que no le puedo dar. Ya está, es pero mi técnica, bueno. La de... Xenosierra se llamaba, ¿no? Xenosierra. Dientes de sierra. En Play 4, ¿eh? Ojo los ojos en Play 4. Se veía como si fuese la Super Nintendo, ¿eh? Que te van a sangrar, ¿eh? Madre me va. ¿Qué y más? Nada, bueno, salón del manga, es que cómo voy a explicar. Me han enseñado la mano. Habían Edu tiene más que explicar, ¿no? Cosa. Que nosotros. Bueno, vamos a presentarlo, ¿no? Porque sí, preséntalo, tío, que está aquí con los pocos. Venga. Ha venido con nosotros. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Preséntate. Edu, arroba edu.saru. edu.saru@gmail.com. ¿Qué hablas? Pero no pases el mail, que quieres con todo el spam. Del Twitter. ¿Qué Twitter? Yo no tengo de eso. Instagram. Ah, tengo uno, es verdad. Edu.saru. Pues si te lo estoy diciendo yo. Es que no lo uso, tío. Bueno, veo que los colaboradores no van a superar a los presentadores. Porque vamos, ¿eh? Imposible. Twitter, ¿qué es eso? Ah, puede ser que ha subido 5 fotos para un puto broche de un de enfermero. Pikachu enfermero. Sí. El Pikachu enfermera. Enfermera. Que va acorde a mi profesión. A mí la Sara me ha regalado 2 pins. Bueno, chapas. Joder, 2 chapas. Es que yo estoy no, mira, no has tenido el pin, no lo has visto en toda la mañana, un pin. Es verdad. Y es uno que es el de Hora de Aventuras, el fin, que dice no. Y el otro, es que no me acuerdo qué ponía. Sí, de Steam, pero qué ponía justo, que no quiero cagarla. Era Steam toma todo mi dinero o algo sí, así. Sí. Take my money, ¿no? ¿Sabes que está hablando el colaborador y le has cortado eso, y se ha indignado porque me ha pasado el micro? Venga, va. Vuelvo a hablar, anda. Venga. Vamos a un poco que se ha ofendido de verdad, hombre, ¿sabes? Es que obviamente, yo me ofendería. Pues te vas de vamos a mutar al Fran ya. Y venga, explícame algo. Bueno, pues vengo a colaborar con Fran, Sergio, Vladimir. Haré un programa con... Vladi, por favor. Dale. No puedo mutarle si está hablando de él. Fran, Sergio, Vladimir... ¿Qué os pasa? ¡Dejad parar ya, por favor! ¿Qué os pasa hoy? No lo entiendo. Que haremos un programa en Mataró Radio. No, ah, es verdad. Radio ¡ojo! Mataró. Con todo el spoiler. Venga, vamos. ¡Pasca! Y nada, yo me dedico a jugar al Borderlands, básicamente. Totalmente. Y a Assassin's Creed. El 3 es una puta mierda. Totalmente. Desde que te conozco, una de cada 5 palabras es Borderlands. O Claptrap. Son las 2 palabras. Bueno, bienvenido, Edu. Bueno. Bienvenido, ahí. Edu. Puedes hablar cuando quieras porque Blay no habla nunca y tú tienes su micro. Vale, gracias. Puedes compartir señor Francesc. Tenemos problema de micros hoy. Otro igual que Vladi. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos hoy? ¿Qué más tenemos por aquí hoy? ¿Por dónde vamos? ¿Qué, pero qué más tenemos? Ah, madre mía, no me escuchas, no me escuchas. No te hace ni puñetero caso, tío. La gente estará a tope de caos. Dirán, vuelto a sus inicios de caos. No, o sea... Bueno, ya. Está claro que es el peor podcast de la temporada. Prosigue. ¿Quién tenemos más? Es el que más visitas va a tener. Seguro. Tenemos a Sara. Estoy colocando el micro y los auriculares. Ay. No quiere escuchar música. No, nada. ¿A qué viene? ¿Hoy vienes a...? ¿A qué venías? Explícame. A hablar de Misery de Stephen King. Vale. ¿Ya habías venido a analizar la última vez? Era... Stephen King también. Ahí está. Pero leo más cosas, ¿eh? O sea, no la queremos encasillar, ¿sabes? Bueno, pues guay. Pues... Desde que tú juegas al Fantasy Life un montón de cosas. ¡Bravo! ¡Pasca! Bravo. Es que lo tengo mirado porque no me acuerdo de los títulos. Ojo, que vas a sacar la biblioteca ahora, ¿eh? Te tienen que regalar más libros. Yo he leído... Kowa lo guión, el guión, no, las instrucciones de Fantasy Life. Kowa de Akira Toriyama, muy guapo, un solo tomo, muy guapo. Muy bien, muy bien. Se lo está leyendo ahora. No times. No me lo estoy leyendo. Mamá, mamá, me lo tengo que leer, pero no me lo estoy leyendo. Yo he leído. Perdón. Yo he leído Frankenstein. Ah, mira. También acorde a estas fechas. Pero no da miedo. Pues no está acorde a estas fechas, entonces. Más timado. Un poquito, pero sí. ¿Qué más? ¿Alguna cosilla? He leído A Sangre Fría y unos cuantos más. Es que la lista es muy larga. Vale. Me he leído El Silencio. ¿Qué? La música del silencio. Me imagino que los tendrás analizados en literalmente-hablando.com, ¿alguno? Bueno, vamos un poco tarde con las reseñas. Todavía estoy por las de finales de septiembre. Bueno. Porque he vuelto a estudiar y no tengo tiempo para hacerlas. Y ya las haré. Bueno, pues ya sabéis, si queréis visitar un blog donde hablen de libritos y tal, pues ya... Literalmente guionhablando.com. Ahora también en Instagram. ¡Oh! ¡Que hubiera quedado eso de fondo! ¡Paz! Bueno, pues... ¿Qué tal si pasamos a las noticias? Gente. ¡Hola! Pero todo el mundo haciendo cosas menos aquí, macho. Hola. ¿Pero qué os pasa? Solo los invitados. De verdad. Estamos atentos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos hoy a pasar... No. Sergio. Vamos a pasar a las noticias, venga. Una joven falleció de un paro cardíaco en una casa del terror. Una joven de apenas 16 años falleció víctima de un paro cardíaco durante una visita en una casa embrujada. Una adolescente norteamericana llamada Christian Banach, de 16 años de edad, cayó fulminada víctima de un ataque de corazón mientras visitaba una atracción conocida como la Casa del Terror, abierta en Madison, Wisconsin, para conmemorar el Día de las Brujas. De acuerdo con el testimonio de los familiares, Christian apenas logró caminar la mitad de la atracción cuando se colapsó. Aún se desconoce si algún susto causó el ataque o terminó por costarle la vida. La joven, que padecía de un mal congénito que agrandó parte de su corazón 4 veces más de lo normal, era una bomba de tiempo. Y según su familia, no se esperaba que superara la infancia. Un disfraz de Halloween de $1,000,000. Un exceso, por donde se mire. Un disfraz de Halloween de $1,000,000. El Million Dollar Forfish está incrustado de pies a cabezas con 70.000 diamantes. Cojones. Mientras el traje actual... ¿Te callas? No. Mientras actualmente se encuentra bajo la llave en una bóveda en Londres. Cualquiera que esté dispuesto a pagar $1,000,000, $1,6 millones, no vale la pena hacer la cuenta en pesos, te vas a asustar más. Muy bien. Pues el que quiera por $1,000,000 puede adquirirlo. El precio puede dar miedo, pero el disfraz es bastante glamuroso. La compañía utiliza como base de su característico Morpheus y adornó el traje plateado con diamantes de varios quilates. El traje es un poco pesado, normal, y puede ser difícil de ver debido a lo ostentoso, dijo Gregor Hartford, cofundador de Morpheus. Probablemente no sea la más cómoda de nuestras ofertas, pero si bajas la parte de la cabeza, todavía puedes estar cubierto en un 90% de diamantes, afirmó el señor este de Wisconsin. Decora su casa con ébola para Halloween. Un hombre de edad se ha valido del temor del ébola para decorar su casa con motivo de Halloween. Ha pilado barriles marcados con la leyenda riesgo biológico, ha rodeado su patio con cinta amarilla de precaución y ha colocado cinta blanca en la puerta y ventanas marcada con cuarentena. James Falk dijo que hay gente negativa en todas partes y que quizá lo juzguen, pero él lo hace en pro a la diversión, según informó este miércoles mientras estaba de pie frente a su casa llevando una carretilla y con traje de protección blanco, llevando bolsas de plástico rojo marcado con la leyenda residuos infecciosos de riesgo biológico. Recoge el sitio de noticias ABC News. De las decoraciones representan la escena del primer caso del ébola que se dio a conocer en los Estados Unidos, tras el diagnóstico de Thomas Eric Duncan, quien viajó desde África Occidental. Fowl comenzó la colocación de adornos el domingo. Vamos a divertirnos en Halloween y asustar a algunas personas en el proceso, dijo mientras añadía una pancarta que decía Happy Halloween. Hijo de puta. Lápida granero. Porque morir cuesta poco dinero. Mármoles Granero es una empresa muy consolidada en el sector que pone a su alcance todo tipo de panteones, lápidas y accesorios funerarios. Disponemos de un amplio catálogo que abarca desde los modelos clásicos hasta los más modernos panteones y lápidas. ¿Por qué Mármoles Granero? Tras 50 años de experiencia, Mármoles Granero ocupa un excelente lugar privilegiado entre las empresas del sector, ofreciendo a nivel nacional un amplio catálogo de productos de una excelente calidad a un precio inmejorable, tanto a particulares como a marmolistas. Lápidas Granero, famosa en el mundo entero. Carretera Valencia, kilómetro 2, código postal 16004, Cuenca. Teléfono 9692-40450. Si llamas de nuestra parte, te regalamos el segundo mármol. Y como no podía ser de otra manera, en la sección de deporte nos toca hablar del último derbi de la Liga Española. Y es que El Atlético puertollano empató en Ciudad Real en un partido muy igualado, donde los puertollanenses llevaron el peso del partido, disfrutando de las mejores oportunidades para haberse llevado los 3 puntos de la capital de la provincia. Sin embargo, la falta de acierto y la escasez de oportunidades hizo que el reparto de puntos fuese el desenlace del encuentro. Ciudad Real B0, Atlético Puertollano 0. El tiempo. En un castillo redondo, 12 caballeros de guardia están. Un flanco lancero y un gordo escudero. Marchan al compás. ¿Qué es? Te pintaron pajaritos en el aire. El Edu no quiere hablar. La nube es la mejor sección de todas las que hay. Dale pajarito, dale pajarito, dale papito. Serie más bonita que mola. Angry Gamer. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Es que por eso habrá asustado. Si no, os ha asustado, no, no quiero hablar. ¿Te esperabas esto? No. No. ¿Te esperabas algo? ¿De todo? No tan. Sí. Explosivo. Ha sido un poco sección Torgue. Torgue. Me pone Torgue. ¿Qué era Torgue? Me la pone Torgue. Hostia. Joder, tío. Ya estamos hablando del Borderlands. ¿Tú vas a analizar Borderlands? Acércate al micro porque si no no te escuchan. ¿Qué has dicho del Torque, Borderlands? Armas explosivas del Borderlands. Ahí está. Bueno, este es un chaval que habla de Borderlands. Y ya está. Si tenéis alguna duda de Borderlands, preguntadle a Edu. Envíanos un mail y lo haremos llegar. No, si el correo ya lo ha dicho, que sí, se lo envía a él. Sí, es verdad. Ha dicho todo el Gmail antes. Es verdad. Le pregunto el Twitter y me da su home mail. El puto Dios. ¿Y si, y por qué no has preguntado a la Visa? Pregúntale el número de teléfono que te puede dar el número de Visa. La cuenta bancaria y todo. Bueno, pues ya estamos en la nube, nuestra mejor sección. O no. Estoy hablando al palo del micro. Así. Sí. Voy a seguir poniendo musiquita de fondo. Sí, pon musiquita de fondo. ¿Qué tienes? Tengo de miedo. Pajaritos en el aire. Vaya pedazo de especial de miedo. Estoy acojonadísimo. No, luego mejora, ¿eh? Porque ha venido un tal... Eso escucha algo de Vicente, no sé. Sí, un Vicente. Que te la mete en la frente ahí. Sí. En fin. Vamos a empezar por lo menos importante. Esto es todo un investigando la verdad. Porque es todo un misterio. Seguimos. Seguimos primero, de Bitácora. Ahí, amigos, seguimos. Estamos en el pie del cañón ahí, dándolo todo. En todos vuestros corazones, en vuestro alma. Gracias. Yo reconozco, amigos, que era mucho por culo por a votarnos. Familia y amigos para que nos votaran. Ya somos dos. Yo entiendo que. Pero no sigo sin entender. Hasta el punto estamos... de llegar primeros. Ya que estamos, enlazamos el mensaje que nos han dejado en iVoox de una anónima. Sí, es verdad. ¿Cómo puede ser? Que con 75 descargas... 75 descargas en el segundo no, tercer día. Bueno, a ver, tampoco tenemos mucho. ¿Estáis los primeros en los premios bitácoras? ¿Os estoy escuchando por primera vez? Porque me ha llamado la atención veros en esa posición. ¿Ves? Ahí ya tenemos escucha más. Sí, no, claro. Bueno, primero que decía eso, que era el segundo o tercer día. Sí. Yo la verdad, yo no sé si ha sido. Porque hicimos la entrevista esta en los Luigi del podcast. Si es porque nos están escuchando por aquí por Mataró y tal... Ahí yo tengo muchos amigos, pero... Yo también. Vamos primeros. Y ya sí, está. Y ya... Y a quien no le guste... Está. Dos piedras. Que no le gusta, pues que vote a ImproGamer. Yo qué sé, tío. Es que, a ver... No, bueno, agradecer. Podcast. O sea, realmente... que bueno, nosotros somos los primeros sorprendidos de estar ahí arriba. O sea, que no entendemos... Bueno, yo no lo entiendo. Pero bueno, oye, que muchas gracias a todos los que nos habéis votado y todo. Y seguirá así, que ahora ya... De que, nada. Claro, al principio era un poco... Bueno, mira, qué gracia, estamos primero. Pero bueno, ahora que ya... Nos vemos ahí arriba, oye, seguimos votando y a ver si estamos terceros. La cuarta. A ver si ahora en serio vamos a estar ahí arriba, ¿sabes? O sea, bueno, ya me doy con un cuarto de los dientes. ¿La cuarta parcial ya salió? No, sale el sábado, me parece, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y vamos. Nada, oye, eso, que sigáis votándonos. Recordad, en Bitácoras podéis votar por Facebook, con Twitter y rápido, o sea, al mejor podcast. ¿Qué más vamos tenemos a aparte? Vamos a seguir enlazando, ya que estamos con los comentarios. Comentarios de nuestro gran amor Bernie, que siempre nos habla. En iVoox. Siempre, gracias. Sí. El día que no nos escribas, para un podcast. No haremos el podcast. Ya no será lo mismo. No haremos el podcast. ¿Quién quiere leerlo? Yo, si quieres, lo puedo leer. Vale. ¡Ey, nenes! Gracias por las pegatinas. Porque quiere decir que fue uno de los ganadores de las pegatinas. Dani. Mañana voy a por las cosas. Es que el tema es que hemos añadido cosas. En el sobre te vendrán más. Aparte de las pegatinas, claro, te vendrán más cosas. Claro, y ha sido el retraso ha sido por eso, ¿eh? No es que se haya cambiado ni nada, pero ya enviarlo. Exacto. ¿Y quién más tenía que enviarnos la dirección? ¿El Bernie? El Bernie, sí. Bernie, ¿qué pero pasa? No lo ha pasado. Sí, que no ¿qué lo ha pasa, pasado. Bernie? Bueno, en fin. Que mi compi Dami Navarro y Dipsey, para los amigos, es de aquí de Elche, aunque ahora está estudiando en Madrid. Bueno, esto a lo mejor no le interesa a nadie. Pero bueno, si queréis, no podéis mandar las pegatinas en un sobre para ahorrar sellos y tal. Y yo las guardo para cuando pase por aquí un fin. Gracias a Macucula por escucharnos. Quiere decir que, bueno, puso una imagen en Instagram y dije, hostia, mira, voy a escucharlos. Y bueno, y los he escuchado. Lo comenta, ¿no? Que he tenido que subir una foto en Instagram para conseguirlo. Que la verdad que no lo escuchaba de hace tiempo. Y digo, venga, va. Ya que me he hecho la bronca en el anterior programa y tal, digo, será cuestión de escucharlo. Y nada, y gracias por el rato divertido que me habéis hecho pasar. Eso sí, yo os pediría una vuelta a los orígenes con Investigando la Verdad. Bueno, pues entonces... Porque cuando escuche lo que hoy vamos a hacer, no le va a gustar nada. Cuando escuche lo de hoy te da algo. Porque si sale como tiene que salir todo, me parece que... no va a salir bien. Bueno. ¿Os he dicho que me está gustando la cancioncilla de la nube? ¿A quién no? Polla, ¿a quién ves? No? ¿Edu, mira, te ha gustado? Mira, Edu. Uf, tiene cara de... ¿Qué? Ah, no, esta música no, la de la intro, ¿eh? No nos estás escuchando lo que estamos diciendo. Y el Vladi tampoco me está subiendo esto, digo, Vladi, no me subas esto. La intro era siempre, que siempre damos ¿estamos pena. ¿Estamos haciendo un podcast tú y yo solos ahora? No sé. No, tú no. No, tú estoy haciendo solo hoy. Estás haciendo solo, Sergio. En fin, dejad vuestros comentarios en vivo, que nos gusta mucho y nos rellenáis el programa. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Hostia, tenemos la sección dentro de la sección. Dentro de la sección. Porque a David, de Yo También Opino, le ha salido de los cojones. Y como lo queremos, pues... Hay que decir que yo no lo escucho esta vez. ¿No lo has escuchado? No quería escucharlo. Yo siempre lo yo escucho. Tampoco. Yo no. Y bueno, aquí bueno damos paso a la sección de podcast y que yo también opino. A ver. Ah, se ha puesto melodía y todo. Bueno, bueno. Putao, Silencio, que se ha puesto melodía. Donkey Kong. Espera, tengo que hacer un inciso. Perdón. O sea, me estás diciendo que este chaval lo hace su podcast... Y se puede hacer esto. Vale, no. Vale, sigamos. Está bien. Pues no durará esto. Ahora. Bicho, quítale, coño. Gente ya a comer los plátanos. Mierda. Pues nada, bueno, ya estamos aquí, ya estáis aquí, yo ya estoy aquí. Bienvenidos a otro pedazo de número más de yo, pues casi que yo también opino. Y os estáis preguntando, ¿y por qué narices estoy haciendo esto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué estoy con este inicio tan efervescente, tan fuerte, tan con tanta energía? Pues porque mi mamá me apetece, ya está, no tengo nada más que contar. Tengo ya la respuesta a las tres películas que me mandaron, me comentaron los tres componentes de pues casi que sí. Tengo que decir que, venga chicos, que podéis hacerlo, podéis ganar los bitácoras. Mira, si ganáis los bitácoras, voy yo a buscaros el premio. Me llevo una careta de cada uno de vosotros y me hago pasar por cada uno de vosotros. Hola, no sé, ya hago, interpreto ahí y me llevo, yo llevo el premio. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Bueno, la cosa es echarle cara. Bueno, pues nada, a ver... También quería hacer algunos comentarios así, un pensamiento al vuelo. Nada, cosas sueltas que me van viniendo a la cabeza, que tampoco suelen ser en muchos momentos. Y mi pregunta, una de mis preguntas así que me suelen venir y a veces se me van, como es este momento que ya se me ha ido en la puñetera cabeza, eso que pasa es un puto autobús, me causo estampa, pues... si la palabra, si existe una palabra que es preámbulo, ¿qué es un ámbulo? ¿Qué hay? Si el preámbulo es antes del ámbulo, ¿qué es un ámbulo? ¿Qué no es lo mismo que sonámbulo? ¿Qué es? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías, que luego a lo mejor se me extiende mucho el audio este y puede que se quejen. O a lo mejor no, es un entendube. Estaba pensando en la palabra entendube. Pues según entendí, les sirve para hacer de relleno un poco, aunque luego siempre van de culo para grabar, no lo entiendo. Pues nada, voy a empezar con los comentarios de cómo serían las películas de... Voy a empezar por Mulan, que me lo dijo Fran, señor Francesc. ¿Cómo sería Mulan? Es que le estuve preguntando, me dije, hostia, es que no he entendido la pregunta. Dice, si no fuese china, si no fuese oriental, pero explícamelo un poco. Y me dijo, ¿qué pasaría si fuese española? Y yo, vale, venga, va. Y es que, nada, en un momento tengo una mente muy creativa. A veces tengo una mente que, vamos, fluye a la velocidad de la luz. Y nada, a ver. Mulan, si fuese española... Pues mira, en aquel momento, mira, si fuese datado en la misma época, pues aquí estarían, me parece que todavía los romanos o ni eso. Pero mira, si fuese más actual, Mulan sería una de estas princesas de barrio, así la Jenny, y estás, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ey, tronco. Y en vez de su chachi espada heredada de su padre, pues tranquilamente se sacaría del bolsillo de atrás una mariposa y mientras la desenvaina te rajaría la cara 3 veces. Así de fácil. Y pues nada, ¿de quién se enamoraría? Pues del Johnny. O sea, es que, mira, la mejor respuesta es que Mulan en español sería la puta película de 3 metros sobre el cielo. Sería esa mierda. Así de claro. ¿Algo más? No, vale, gracias. Mira, tengo espectadores, tengo una vecina viendo el edificio enfrente, ¡qué bien! Vale, segunda película, Aladdin después del 11S. Muy bien, pues para empezar, en vez de llevar esos pantalones bombachos tan piojosos, Aladdin llevaría el uniforme de batalla con el casco, la alfombra voladora llevaría cohetes tierra-aire, o aire-tierra, o aire-aire, bueno, iría cargada hasta las cejas. Y tener por seguro que al más mínimo indicio que lo viesen sobrevolar por alguna zona no adecuada, le meterían un pepinazo. O sea, le meterían tal pepinazo que la alfombra estallaría en 1000 pedazos, Aladdin caería sobre el mono aplastándolo para salvar su vida y luego llegaría algún petado de estos, es que como no sé ni de qué bando son, y le cortaría el pescuezo, que es lo que se lleva últimamente, cortar cabezas. Y así sería Aladdin después del 11S. Ah, bueno, a menos que antes de que llegase a su destino con su alfombra voladora no llegasen primero los F-18 del ejército estadounidense y lo raptasen, lo torturasen de forma divertida. ¿Cómo es una tortura de forma divertida? Pues lo típico, empieza a despellejarte los pies, ahí a pelarte. Eso siempre es divertido. O te clavo. Mira, mientras que te despellejo un pie con un clavo ferroviario, te clavo el otro al suelo, ya está. Seguro que hablas. Bueno, pues después de este pensamiento sobre Aladdin, vamos con Toy Story 3, que ¿cómo haría para que Andy se quedase con los muñecos? Bueno, pues obviamente Andy, al ser universitario, tiene acceso a internet y entre página porno y página porno acabaría descubriendo que unos cuantos de sus muñecos, al ser primeras ediciones, valen mucho dinero, lo cual se los quedaría consigo mismo, ahí cual síndrome de Diógenes. ¿Se está bien dicho? Posiblemente, no lo sé. Y esperaría que alcanzase un alto valor en esa página web llamada Speculandia eBay y lo vendería a mucho más precio todavía. Eso sí, se acabaría desprendiendo para sacar más pasta para poder comprar marihuana y cocaína. Y ya está. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Qué bien, ¿eh? Qué fenomenal. Venga, Ah, pues yo, con mi lanzamiento de reto hacia vuestra persona. Venga, reto a que Vladi hable sin parar. No, hombre, no, eso sería pedir demasiado, no, hombre. No, pero viendo de películas de Disney y Pixar, así que me está viniendo ahora a la cabeza como un festival. ¿Cómo conseguiríais vosotros que la sirenita no le vendiera la voz a la mujer pulpo, esta calamar que da un grimazo, y se convirtiese en humana con su voz? O sea, ¿cómo haríais que no perdiese la voz y se convirtiese en humana igualmente? ¿Cómo lo haríais? Pues nada, ahí os lo dejo. Toma. Pues nada, escuchad Yo También Opino, un podcast de los mejores. No estamos en los Bitácora porque no queremos arrasar. Ya para eso dejamos a los muchachos de podcast, y que sí. Y pues nada, chicos, a seguir disfrutando del programa. ¡Adiós! Tres cosas, yo. Tres cosas primero, hay en la vida. ¿Por qué acaba todos sus audios con el I y hoy no? Hoy no, porque es un especial Halloween. Otra cosa, que yo también opino, sea un buen podcast, no lo dudo, pero para decirlo hay que hacerlo. Hay que hacer algo. ¿Vale? Y otra cosa. La tercera. Se me ha ido de la cabeza. Vale. La tercera. El Vladi hoy está hablando. Yo estoy hablando. Claro, o sea, hoy ahora eso... Ahora te mando los huevos. Ese vive el reto ya está hecho. ¿Qué más? Es que de la sirenita... reto. El reto de la sirenita. ¿Cuál es sería? Que si no lo he visto. Si yo no he visto a Sirenita, macho. Sí la he visto. Sí, la habré visto, pero no me acuerdo. ¿Cómo haríais que Sirenita se convirtiese en humana sin perder la voz? Bueno, existe de trasplante... Es que no he visto la sirenita. Bueno, la vi de pequeño. O sea, Sirenita, que es un pez. Es una sirena. Serie? Una sirena, ¿no? Vale. Pues yo haría que la sirenita tuviese cohetes aire-aire. Aire-aire. Y que vive con F-15, no sé, que vaya al colegio. Ah, la tercera cosa que se me olvidó decir antes, que se me olvide, por favor. Ah, vale, está acordado. Me encanta mucho el fondo que te pones para hacer los audios. Sí, quiero ese fondo. El fondo de tráfico. Quiero ese MP3. Sí, fondo de tráfico. La señora estaba mirando. La señora estaba mirando. Un autobús, de Watcher. Un perro, un coche, ahí tiene de todo. Tiene ahí de todo y más. Bueno, sigue, por favor. Bueno, la sirenita. Yo tengo la solución. Yo mi solución es que vaya a clases particulares. A una logopeda. Ya está. No, pero ¿no? Tiene que ser el trato con la pulpo. ¿Y por qué? Porque tiene que hacer trato con la pulpo para hacerse humana. Bueno, pero da igual. Le convierte y dice, vale, no puedo hablar. Pero dice, vale, yo no puedo hablar, pero yo voy a aprender a hablar. No dice que no puede ella aprender a hablar. Dice si que ha arrancado todo es lo que de no, aquí. No tiene cuerda vocal ni nada. No. No, pero no se, habla con el estómago. ¿Y tú cómo lo sabes que no tiene cuerda vocal, capullo? Pues coño, o sea, si porque es un no puedo hablar, no puede hacer ningún sonido. En la película, al menos que yo me acuerde. Bueno, pero es que tú tampoco haces sonidos y no eres una sirena. Y no tienes nada arrancado. No tienes la solución, lo único que le impide ser humana de verdad es la parte de abajo. Pues cortamos por abajo, por lo sano. Cortamos por la mitad, le quitamos lo de abajo. Pero a lo mejor puede ser que muera. ¿Y silla de ruedas? Bueno, ya está. No, la pones, exacto. La pones en una silla de ruedas, pero una máquina a lo hooky. Va escribiendo. No, porque si le pones una silla de ruedas, no ha hecho el trato con la otra. Pero se ahogaría fuera del mar, capullos. Pues le pones una... Pues una silla de ruedas con... Le pones una pecera a la cabeza, coño. Hombre, subnormales, que sois subnormales. Pues no faltaros el respeto. Que convierta al príncipe en pescado y ya está. ¿Y qué hace? Claro, entonces el príncipe no hablará. Claro. Pues en mitad pescado. Pero es que esa no es la solución. La pregunta no ha sido eso. La pregunta es, ¿cómo hacer que hable esta mujer? Exacto. Siendo humana. Siendo humana. Espera un momento. Lo siento mucho. ¿Para qué quiere que hable? Bueno, pues hasta aquí la sección de la sirenita no tiene voz. Nada, gracias por... No, le tenemos que enviar un reto, ¿no? Me imagino, entonces. Sí, no, y esto va. ¿Le enviamos un reto? A ver. ¿Cada uno un reto, como siempre, o...? Es que... Mi reto para él es que vea la película de 3 metros sobre el cielo y se haga una foto viéndola. No, pero eso no es un reto porque no es un reto auditivo. Estamos en un podcast y le dice, hazte una foto. Envíame un vídeo. Claro. Que lo ponga con nuestro... No, tiene que ser... Hombre, si no, no me envía el audio. Tiene que ser otro reto. Bueno, que analice... Que hace un análisis rápido de 3 metros sobre el cielo. Y que no diga que es una mierda porque lo acaba de decir ya. Ya. Y no sé. Yo, David, ¿qué es mejor para ti? ¿Pokémon o Digimon? Que Digimon tiene más profundidad. Pokémon. No, es en 3D. Anda ya. Pues ya está, está aquí. Yo creo que es solo... Ah, mi reto. Claro. No, es que no se me ocurre nada. Quiero que me cantes la canción de Pesadilla antes de Navidad. ¿Cuál de ellas? Vale, vale. Esto, Halloween. Vale. ¿Qué es? Qué tonto, Vladi, ¿eh? O sea, está tonto. Tampoco me sé muchas más. No, pero esa. Esto es Halloween. Que me analice la letra de esto es Halloween. Bueno, pues... queda, a ver qué hace. Yo qué sé, sí que no se me ocurre es que me nada, he quedado a tope de traspuesto después del audio que nos ha hecho. Es a que... mí me ha molado su intro. La intro molaba, la música, sí. Pero luego el autobús no. No, el autobús no. El momento de autobús me ha liado. Me ha gustado la transición del Donkey Kong a él. Sí. Está bien. Ya está. Hablando. Bueno, como vamos justitos de tiempo... Bueno, sin hablar más, ¿no? ¿En la nube? ¿O que te quieres ir ya de la nube? ¿En la nube? ¿Qué quieres comentar? ¿El segundo punto? ¿No quieres comentarlo? Que va... Bueno, si quieres comentarlo, comenta. Que lo comente el Edu, ¿qué pasó venido? Pues nada. Ahora tendré que decir, ¿qué punto es el que tengo que decir? Deduzco que es Mataró Radio. Sí, sí. Vale. Pero Radio Mataró no, ¿eh? No, Radio Mataró no, porque esa es la de Justo Molinero. No. 89.3. ¿89.3 de la FM o mataroradio.cat? No, espera. En catalán no puedes aquí. Es que me sé las falcas. Es que como ya no hay 9N, ya se nos acaba el chollo del catalán, ¿sabes? Bueno, igualmente, sintonizarla fuera de Mataró va a ser imposible. Básicamente iVox. Tendría que ser por tema iVox y internet. Lo podéis escuchar. Bueno, básicamente, ya que... A Edu le cuesta. Que no me cuesta. ¿Ves cómo cortas a todo el mundo? Está hablando, deja callar de una puta vez. Te voy a mutar, ya está. Mutado. Venga, sigue. En principio, Francesc, o Fran, Sergio y yo mismo, Eduard, hemos propuesto para hacer un programa sobre videojuegos en Mataró Radio, que sería, en principio, Angry Gamers. Vale. Sería Esencia, sí, podcast, pero... que sí, pero solo de videojuegos. O sea, Zona Gamer Extended. Y insultándonos menos. Y en la radio nos han dicho que teníamos que hablar y hemos tenido que decidir bajar a Vladi un escalón y subir a Edu. O sea, seríamos los tres. Di la verdad. Yo no puedo si no me queréis con vosotros. No me he enterado. Que no entiendo. Yo no frase. Puedo. Me vais a querer con vosotros. Ah, bueno. Bueno, hay que decir que el piloto ya está. O sea, no sí, de esto, sí. Pero el piloto viene, ¿sabes? O sea que... Pues eso, un poco así que sí, pero solo de videojuegos. Estaremos por iVoox, ya os iremos informando. Sí, ya... ya pero que pasamos a la radio, que es un top y ya. Y cobraremos el doble de lo que cobramos ahora por hacer esto. Nada de nada. Nada, por eso. Pero es radio bueno, local. Bueno, y hay que decir que también... Radio local siempre es por donde empieza la gente tonta, sí, como sí. El Edu. Radio Badalona o... Sí. Pero hay que decir que también, que no lo hemos comentado... De aquí a la COPE. Que nos hace mucha ilusión, porque también, aparte de esto, nos han fichado para hacer... actividades extraescolares en los colegios de Mataró. Estamos en un instituto. Inculcando la esencia del podcasting a los jóvenes... No, eso ya lo hacíamos el año pasado. Ya, pero ahora nos dan limosnas. Una cantidad de 300... No, de 50 euros, ¿no? Bueno, da igual. ¿Qué tienes que decir? Es que estaba pensando. Espero que nadie diga lo que cobramos porque a nadie le importa. Y coge Vladi el micro. Da igual, ahora pongo pis. A mí me importa. Ahora pongo pis. Tranquilo que no va a sonar. Ahora los millones estos no van a sonar. Bueno, pero igual es dinero, tío. Ya. Entonces, a mí me hace mucha ilusión. Bueno, ya hacíamos en el español. La semana pasada vino el tope de entusiasmado. Sí, sí. Muy bien. Y mola, no sé, los críos ahí. Bien. Oye, estamos haciendo cantera, por eso. Se le ve sí, con ganas. Sí, pues son niños. No tengo nada más que opinar. Volve. Pues si no se nos olvida nada, vamos a pasar al rincón literario. Que ya va tocando, ¿no? Sí, así me quito ya el micro un rato yo. Pues si no has hecho nada. Ni que lo tuvieras estado aguantando tú, macho. Ni has hecho el guión. Uy, que se duerme en la rincona. Venga, va. La rincona literaria. Venga. ¿Pero por qué no lo dices en el micro? Ay. Ah, pues se ha escuchado todo y se va a quedar así. Sí, puede ser que se escuche. Misery es un relato obsesivo que solo podía escribir Stephen King. Un escritor sufre un grave accidente y recobra el conocimiento en una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera, involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Esta mujer es capaz de los mayores horrores y el escritor, con las piernas rotas y entre terribles dolores, tiene que luchar por su vida. Y bueno, después de esta... de la única parte que voy a tener seria, aquí... aquí en toda temporada, creo, es que porque... me voy a quitar los cascos. Y sería ya nada porque ha empezado a reír ya. Estos cascos no puedo hablar con estos. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué no? No puedo hablar con los cascos de Vladi porque... Sí, pues has estado hablando, ¿eh? ¿Qué? Te satura. Has hablando, ¿eh? No, porque hace como redoble y te trabas la lengua. Ah, bueno. Te lengua la traba. Y bueno... y bueno, dicho, amigos... dicho lo dicho, Iker Jiménez os pasa con Rosalinda para hablar de... Misery. Si me vuelves a cambiar el nombre, te doy. Más alto te lo puedo decir, pero más así claro me gusta, no, ¿eh? Así me agrada. Qué hostia. No por uno de culebra, por favor. Ay, ay. Vale, pues Misery. Misery es, en mi opinión, una de las novelas mejores escritas de Stephen King, al menos de las que he leído. A mí me gusta incluso más que El Resplandor, a riesgo de que alguien me pegue luego por la calle. Luego, vamos. Luego te pegarán. Bueno, es lo que hay. Tenemos como protagonista un escritor famoso llamado Paul Sheldon, que es famoso por escribir novelas románticas sobre un personaje llamado Misery. O sea, lo que vendría siendo el crepúsculo de nuestra época, porque son novelas que venden muchísimo, pero que el propio autor admite que son basura. Para escribir una novela que no tenga nada que ver con Misery, se va a un pueblecito de la montaña y escribe allí una novela que es la primera que él considera buena de verdad. La termina y tiene un accidente de coche. ¿Eso es un accidente de coche o es un puñetazo en la boca? Ha sido eso. Sí, sí, ya. Las babas son el accidente. Gracias, ya me has duchado. Tiene un accidente de coche, se queda tirado en la nieve, en medio de una tormenta de nieve, y los rescata una enfermera que se llama Annie Wilkes. Y esta mujer, contra toda lógica, en vez de llevarlo al hospital como haría una persona normal, dice, me lo quedo. Y se lo lleva a casa. Me lo llevo. Lo ha capturado. Me lo llevo. Sigo una Pokémon. Váyatela. Vale, lo tiene ahí en su cama y luego él ya recupera la conciencia y tal, lentamente. Ella se presenta al escritor como su fan número uno. Es una solterona obsesionada con todas las novelas de Misery que ha escrito. No sé si son 8 o más. Venga. Qué manía con gorda. Qué pesado. Pobrecilla. Oye, aquí dice corpulenta. Gorda. ¿Ves? Habla bien. No me cambies. Gordo. No me toques los adjetivos. Bola. Calla. No me toques los adjetivos. Oh, no me toques los adjetivos. Por no decir los cojones, más, ¿eh? Al Twitter que más, no me toques los adjetivos. He de decir que esa frase no es mía, ¿eh? Bueno, pero da igual, va, bola, igual. Pero está mal. Bueno, poco a poco, aquí el escritor se va dando cuenta que la enfermera muy normal no es. No. Tiene un carácter un poco inestable. Tiene cambios de humor muy repentinos, tiene ataques de ira. Está medio... bueno, tiene una mezcla de maldad y locura importante. Sí. Algo así. Entonces va la mujer al pueblo y se compra la última novela de Misery. Ojo. Es súper emocionadísima y tal. Se afirma al menos. Se la lee, se la empieza a leer y empieza a decir, oh, qué buena es, no sé qué, pero llega al final. Y en el final Misery muere. Entonces la mujer se lo toma muy mal y no sé si le infla hostias o qué le hace, pero le obliga a escribir otra novela para cambiar el final. Y lo secuestra, dice, me lo quedo otra vez, para siempre. Y lo tiene allí secuestrado, le pone una máquina de escribir y a escribir El Retorno de Misery. Que coge tú a un personaje que has matado y búscatelas para resucitarlo. Las bolas de drag. Fácil. Bueno, Bueno, sí, esto en los 60, pues como que no sé, pero... Bueno. No, esto es para David. Pues casi que David opinó. ¿Cómo resucitarías a Misery, ¿sabes? Si las bolas de drag. No, no, es muy bueno al final cómo recupera a Misery. Esto... Sí. Hombre, tampoco es muy importante, pero... No lo puedo decir. Dice que a Misery le pica una especie de abeja que el veneno te deja como en coma y se te para el corazón y parece que te has muerto. Entonces ella... Que si se te para el corazón... La enterraron viva. Bien, estaba ahí bien, viva bien, en la tumba. Vale, vale, vale, vale. Bueno, bien, bien. Y hasta aquí el argumento. Ahora, la novela. Nace en primera persona... No, en primera no, perdón. En tercera, pero desde el punto de vista de Paul. Y aquí es donde entra el, lo que se llama terror psicológico. Que contada de esta novela, de esta manera, el lector se pone en el lugar del escritor y pasa el mismo miedo que él. Y es mucho, ¿eh? Los que habéis visto la peli diréis, no se pasa miedo. Con el libro sí, se pasa miedo, se pasa mucho. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué, por gorda. ¿Por qué está gorda? Por la corpulenta. Sí, me reía hasta yo, pero con el libro... con el libro... Se ríe ella. Cállate. Oh, te voy a traer más por aquí. O sea, no necesitamos mutes, o ni nada aquí. O grabo politonos y luego, cállate. Y el Vladi lo voy a poniendo. Cállate, cállate, cállate. No me toquen los adjetivos. Hay una tensión que se mantiene desde el principio hasta el final del libro, porque tú quieres saber si podrá escapar este pobre hombre. Te acaba dando mucha pena, pero mucha. Lo pasas muy mal. Y la historia principal se va mezclando con trozos de la novela que está escribiendo Paul, la del retorno de Misery, y que salen escritos a máquina. Y hay letras que están escritas a mano porque la máquina que le das es una puta mierda. Y está rota. Vale, no va la Z. Mierda, mierda. El punto fuerte, en mi opinión, de esta novela es que con dos personajes, porque hay dos personajes aparte de alguno que aparece puntualmente por ahí, con dos personajes te hace una pedazo de novela, Stephen King. Y a mí eso me gustó mucho. Mira que es, el argumento es simple... Y no necesita más que dos personajes bien hechos. Y te hace un novelón. Y otra cosa que me gustó es una cosa que hace mucho Stephen King, que hace en sus novelas guiños a otras novelas. En este caso hace un guiño al Resplandor. Y habla de un hombre que se volvió loco en un hotel cercano. Además de que las dos novelas pasan en la misma provincia. ¿Ella? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no sé, creo, bueno, no sé, no tengo el... ¿Tú qué te crees? Yo leí un libro con un solo personaje y lo supero. Tú viste el libro de la Biblia y dijiste, qué largo, no me lo leo. Toma ya. Eso me pasa cuando me veo el nudo. Digo, qué largo, no me la lavo. Sí, íbamos bien, íbamos bien. Íbamos bien, tenía que coger el micro bueno, y bueno, pues... Hasta aquí el libro. Hasta aquí el libro. Peli, ¿qué tal? Tú has dicho que había visto la peli. ¿Y qué tal la peli? Es vieja. Aparte de eso. Y aparte de eso y que esté gorda. Es gorda. Del año de los 1990. Tiene un año más que yo, la peli no es vieja. Dirigida por Ron Reiner a petición de Stephen King. Y el protagonista es James Caan, que me suena un montón, pero no sé qué. No, es que no sé quién. Por el nombre no sé. Sí, a mí también me suena, pero no sé de qué. No. Hay que decir que la actriz... Que también sale corpulenta. La corpulenta. Katy Bates, por favor. Ah, vale. Un Oscar por este papel. Eso sí que me suena, ¿ves? Se lo llevó en el 90. Y hace años ya, ¿eh? Es una buena adaptación, pero es más suave. Esa es mi opinión, que es la agencia ahora. Toma ya. Tío, iba a decir, igual la ha quedado bien. Iba a decir, puto Frank, ¿cómo se la ha currado? Sí, pero no, es de ella, se la ha robado. Es que estoy leyendo sus apuntes. Vale, vale. Es que, guau, me había dejado súper flipado. Digo, mira. Yo, tía, digo, joder. El puto Frank, ¿cómo reacciona? Parece que no, pero trabaja, ¿eh? Pero no. Es no. Más suave porque eliminan las escenas más gore de la peli. No, da igual, que lo pique él, sí. Sin leerle de puta madre, no van a hacer nada más. Sí, eso es verdad. Porque si las escenas gore serían lo mejor, la verdad. No sé por qué los quitan. Yo cuando lo vi digo, ¿por qué? Que es muy floja. Yo digo, ¿por qué no le corta los pies? ¿Por qué? Yo empecé ¿Ya me ha jodido el libro? No, no tiene importancia. Tampoco lo ibas a leer. Tampoco lo ibas a leer. Es cuando le da con el martillo en los pies. Hostia. Venga, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Que no me caben los zapatos! ¡Mierda! Yo lo empecé a ver y... ¿Es? Yo ya me lo esperaba sin ver... Bueno, ya está. No digáis más. No hace falta que... Eso para la gente... A ver si le... Aburrida. Nos está haciendo callar a todos para decir que a él le parecía aburrida. Pero como a nadie le importa tu puta opinión, que estás aquí porque nos faltaba un puto... Bueno, ya otro mute, el cuarto mute del día. ¡Bravo! Vamos ahí. ¿Y por qué me mutas a mí si no estaba hablando? Hombre, porque estás resoplando, macho. Si pareces una... ¿Ves? ¿Ves? Y otro mute ahí, carajo. No sé, ¿alguna cosa más para sobre la peli o algo? Apunté cuatro curiosidades. Bueno, cuatro no, apunté muchas curiosidades, pero no las leeré todas. ¿Alguna que te haya resultado especialmente... Sí. ¿Curiosidades curiosas? ¿Cómo era? Del montaje cosas final, curiosas. Se eliminó una escena donde Annie asesinaba a un joven policía pasándole por encima repetidas veces una cortadora de césped. ¿Qué tal? ¿Pero por qué se eliminó esta escena? La quitó el director porque pensó que la gente podría reírse y se perdería la tensión de toda la película. ¿Ha perdido tensión la película? Esa es mi pregunta. Hombre, para lo que era aquella época supongo que sí, bueno, ¿no? También es verdad. Claro, ahora estamos malcriados a los efectos. Mucho. Ahora ya, claro. Ahora ya. Ya no es lo mismo. Somos muy mimados. Guay. Joder, qué cosas, macho. Pues la verdad que me han entrado ganas de verla, la peli. ¿Ah, que no la has visto? No, muy Stephen mal. Stephen King exigió que para la adaptación el director fuera Rob Reiner específicamente porque le gustó el trabajo que realizó con otra obra suya en el film Cuenta conmigo. ¿Qué más? No sé. Es que hay muchas. Hay un montón, estoy viendo que hay mil y una cosas, macho. El cerdo de Annie Wilkes, porque esta mujer no puede tener un gato, un perro, no, ella tiene un cerdo de mascota. Como la Sara. Fran, te acaba de llamar cerdo en toda tu cara. Joder, que me la ha puesto mi huevo. Muteo, no, vaya. Ya está muteado. En toda la cara te ha dado, tío. Lo siento, es que no me aguantaba. Me queda más trabajo de los... Mira los... Buah. De mis ocho rivales, sí. Vaya. Te va a regalar un libro. No, ya se lo regalé el martes. No, pero a ver, pero si es un regalo, no se paga. Ya me entiendo. Puedes seguir, por favor. Puedes seguir. Estamos con el cerdo que se llama Misery. Espera, que estamos con el cerdo. Espera. Igual que la protagonista. Y la última, que a mí esta me gustó, la máquina de escribir de la marca Royal que utiliza Paul Sheldon es la misma que utilizaba Stephen King cuando era pequeño. Se la regaló su madre cuando cumplió 11 años. Mira. Y el director de la peli aparece la peli como piloto del helicóptero, un poquito. Anda. Es el piloto. Los directores de pelis que aparecen en pelis me parecen súper... ¿Pelis? No, van de listo, ¿sabes? O sea, si eres director, tío, haberte hecho actor... Sale en torrente todo el rato. Ya, pero dices... Tarantino. Ya, por ejemplo, pues eso es un... Oye, chaval, ¿no eres director? Pues hazte, eres director, ya está, tío, no toques los cojones para hacer... Es como el entrenador de fútbol que juega fútbol. Eso es fútbol playa. ¿El fútbol sala? Pero es... Bueno, pues otro. Eso es como... Cantona lo hacía. El que tiene un podcast y lo presenta, ¿no? No, porque, hombre, es que si digo un podcast y no hago nada... ¿No pues mal vamos, ¿eh? Pues mal, ¿sabes? ¿Quieres callar? No. No se calla. Oye, qué pesado, tío, ¿eh? Y hasta aquí Misery, libro y peli. Guay. Me ha gustado el combo peli-libro, libro-peli. El libro mejor, ¿eh? De sí, bueno. Bueno, lo típico, ¿no? No, el libro me gusta más. La adaptación es buena. ¿Es una película recomendable para estos días de Halloween y de...? Sí, no hagáis como en cuatro, que por pelis de Halloween entienden Crepúsculo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No habéis visto lo de Halloween? No, es que, no veo la tele, no veo la tele. Nosotros no sé qué estábamos viendo en cuatro, que lo vimos. Adán y Eva. Y pusieron Crepúsculo. No. Ah, ¿no? Uy, mayor, casi. Creo. Oh, cómo se zurrar, ¿eh? ¿Ves? Eso sí que da miedo. ¿Cómo se zurra, sí da miedo. ¡Hijo de puta! Halloween, ve de hermano mayor, que da miedo. Sí. Guay. Si eres una puerta, da más miedo. Una puerta, una pared. O un jarrón, los jarrones. O una madre, tío. Yo tengo. ¿Puedo hablar de hermano mayor? Vamos a hablar de hermano mayor. Ha habido ahí debate de hermano mayor. Es que me parece todo muy falso en hermano mayor. Es todo muy falso. No me creo que llegue una tele y el chaval, chavala, destroce toda la casa en 10 minutos. Y digo, si esto fuera así todos los días. No tendría casa. Es imposible que tuviera nada. O sea, no es imposible que tuviera una vajilla. No, es imposible que comieran en platos. Yo, ni que tuviera puertas. Yo me hago una pregunta. Si de verdad hacen eso con la vajilla, ¿por qué no acogen de usar y tirar de estas de plástico? Sería mucho más económico. Sí, la verdad. A mí me parece todo tira muy plato, falso. Tira el plato, yo entiendo que hay gente así, porque hay gente así. Pero no así 24 horas todos los días, macho. O sea, que es imposible. Y el tema puertas es que es una real mierda. O sea, son de papel. Si tú le das una hostia a la puerta, te partes la mano. Bueno, normalmente. Mayormente sí. ¿Y esas? No, porque son supercarreras de la Spy. Yo reventé una puerta en mi casa, un puñetazo. ¿Pero después de cuántos intentos? ¿O no, el primero. Quería dar un puñetazo para asustar. Porque lo tuyo es peor. Te asustaste. Que me quise hacer el enfadado. Cállate, que no te rías, que yo no. Reí un montón. Bueno. Y chocó en la bola, que la puerta. Que hizo un boquete con todo el puñaco. Pero ves, pero te supo mal. Claro. Vale, pues este chaval, en vez de saber mal, le dice, hola, pero estoy cargando, voy a por otra. ¿Sabes? ¡Qué gracia! Y la voy a desmontar. O sea, pero que eso es que no puede. Yo no sé si me sorprendí o por el mal estado de la puerta o porque yo era muy fuerte. Me quedé tope de. O porque tu puerta era muy floja. ¿Qué ha pasado aquí, sabes? Bueno, y es que ahora estoy viendo que vamos mal de tiempo. Vale, pues vamos a dejar de hablar de hermano. Vamos a investigando la verdad que viene hoy. Madre mía, hoy lo que viene. Investigando la verdad y todavía falta Zona Gamer y todo. Madre mía, es que vamos. No va a dar tiempo, vamos muy mal de tiempo. Venga, va. Venga, hasta luego. Lee la novela y después ver la serie. La película. Ya ha quedado claro. ¿Para qué la película? Sí, estaba dicho. Leer la película y ver el libro. Hasta luego. Deu. Investigando la verdad. ¡Qué mentiroso! Bienvenidos una vez más a Investigando la verdad. Hoy tenemos un programa diferente. Aunque a la gente no le guste. Bernie. Hoy estoy acompañado de mi mujer, Rosalinda. Sí. ¿Se ha escuchado? Sí. Ah, bueno, sí. Estoy acompañado. Bueno, claro, el programa es diferente. Voy a explicarme un poco. Hoy no vamos a narrar historias terroríficas con las que te cagas y tienes que ponerte calcetín por encima del pantalón para que no salga. Pero yo cuando salgo. ¿Quién? Yo. No. Vamos por partes. Hola, amigos. Soy Iker Casillas. Hoy la cosa va de entrevistas. Tenemos aquí con nosotros. Bueno, voy a leer su currículum, que lo tengo aquí escrito. Por eso voy a leerlo, porque si no estuviese escrito lo diría de memoria. Es psicoanalistente, saturador de plasmas, un situacionador de situaciones paranormales, e hizo prácticas de mecánica automovilística en Torremolinos. Topacio, experto en cosas raras. Hola, Topacio. No, Topacio eres tú. Ah, ya lo sé. ¿Cómo estás? Hola, Iker Casillas. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Nos entendemos. No me entero. Cuéntame, Topacio. Gran Torremolinos, ¿eh? ¿Dónde fue? En Mataró. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Pues he estado investigando tu caso. ¿Mi caso? Tus programas. Bueno, da igual. Sigamos con el programa. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué, Topacio, te llamé ayer a las 3 de la mañana y te dije, hostia, necesito algo con... Algo... ¿Cómo puede...? ¡Strong! ¿Cómo sería en castellano strong? Algo duro, hay algo... Cachondo, fuerte. ¡Quiero pollas! ¿Cómo se aproxima Halloween? Ah, no, estamos en Halloween ya, ¿no? Sí. Es que... Bueno, no sé, vivo descompasado del tiempo. ¿Qué? ¿Qué vives con qué? Y dije, este programa... Tiene que petarlo. Lo va a petar. Topacio. Va a petar. ¿Por qué te llamas Topacio? Iker. Mis padres no me querían. Bueno, y dije, tráeme al mejor invitado que pueda estar al mundo del podcasting. Bueno, no es el mejor. Bueno, te dejo solo, cuéntanos. ¿Me dejas solo? ¿Dónde vas? Ah. Bueno, pues te traigo al... No es el mejor, pero bueno, es el primero que he encontrado. Se llama... ¡Para! ¿Algo que decir, Rosalinda? Sí. ¿Sí qué? Sí. Muy bien. Prosigue. Qué conversación. Pues te traigo al vidente Vicente. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, vidente Vicente. Evidentemente soy yo. ¿Qué tal en el cementerio ayer? Bien. De fiesta. ¿De fiesta? ¿Con qué? De botellón. Con los muertos, ¿no? Bueno, moviendo el esqueleto un poco. ¿Qué nos traes? No sé. ¡Vicente Vicente! ¡Es cierto! Sí. Lo que dice. No contesto. Ya está. Ya sé, soy evidente. Sé lo que me vas a preguntar, sí. No más fotos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Bueno. ¿Qué nos traes hoy, Vicente el Vidente? Obediente el Vicente. Vidente el Vicente. Vidente Vicente. Es que no sé, bueno, ¿te puedo hacer un juego de las cartas? ¿O puedo hacer un exorcismo? Exorcismo. ¿Exorcismo? Sí. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro invitado, Edu. Veo que sí, puede incorporarse un buen cuerpo en su... ¿Qué me estás diciendo? Que vamos a llamar, entre todos, a un espíritu. Si quieres, y me dejas. ¿Y que entrará en su cuerpo? Sí. ¿Estás de acuerdo, señor Edward? Sí. Oh. ¿Sí? Bueno, usted, señor Vicente, Vicente el Vidente. Vidente, Vicente. Evidentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, quiero whisky. No, eso es champán, ¿no? Gracias. Ya mejor, sí. Primero vamos a tener que juntarnos nuestras manos. Todos juntitos. Vamos, manos. Nunca me deis la mano, coño. Ahí, ahí. Ah, creo que hay, claro, que hay que hacerlo. Sí, sí, pero no va a salir, ¿eh? Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Tú pon cara de... Ahora tenéis que repetir mi palabrica. ¿Qué palabra es? Hasta leja. Hasta leja. Hasta leja. No, la ketchup no. Ah. La ketchup no. La ketchup no. A la ketchup sí. A la ketchup sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. No, por el culo, no. Me parece que ha entrado algo. Hola, o sea, ¿qué putas es esto, tío? O sea, ostras. Me parece que se me ha colado. Estoy acojonadísimo. ¿Hola? ¿Me he muerto? Hola, ¿tú qué mierda eres, tío? ¿Yo dónde coño estoy? ¿Qué mierda de cuerpo es este, tío? Me parece que se me ha colado el pequeño Nicolás. Hostia, o sea... Vamos a repetirlo. Dale un golpe, corre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! Vamos a repetir. A ver, espera, espera. ¿Ha salido mal? Es que sí, creo que ya se ha ido. Tiene que estar en tu sitio. Mira, es que mira, esta casa tiene muchos espíritus. Vamos a volver a repetir. Ritual. ¿O no? Volvamos a repetir. Sí. Manos. Otra vez. La unión de nuestras fuerzas hará que permanezca la realidad. La realidad. No, esto no lo tenías que decir. Esto no lo tengo que decir. Que me la lías. Espíritus de la casa. Espíritus de la casa. Entrad en este cuerpecito. Entrad en este cuerpecito. ¡A la bodega! ¿Hola? Hostia. ¿Hola? ¿Cómo te llamas? No, habla. Me parece que se me ha vuelto a colar otro. ¿Se te ha colado el Vladdy dentro del cuerpo del Edu? Sí, se me ha colado el Vladdy. ¿Qué hago? ¿Lo saco? Sí, sácalo. A la de uno, a la de dos, a la de... ¡Fuera ya, Vladdy! Vladdy. Ah, no. No, no, ya no es Vladdy. Está Vladdy en ningún lado. Ya no está Vladdy. A ver, Vladdy, ¿ves? Sí, ya está. Porque no habla. Esto es una mierda de casa, ¿eh? Para hacer eso, sí. A la tercera va a seguir. La vencida. Vencida, Vicente, evidente. A la tercera va la vencida. Agota, entonces, no. ¿Pero esto se me va a pagar o...? Sí. Le vamos a pagar, ¿no, Rosalinda? Sí. No me ha convencido mucho, ¿eh? Yo 1,21 céntimos el minuto, lo recuerdo. Yo me estoy acordando de cuando hacíamos investigando la verdad, leyendo, y era más fácil que esto. Ay, no, ya no sé. No creas, ¿eh? A la tercera o la vencida. Venga, a la tercera, va. Juntamos la mano. Otra vez, otra de esto. Es que no, la última ya, ¿eh? Ya no te permito más. Por favor, espíritu de la calle. ¡De calle! ¡De calle! ¡Por favor, uno bueno ya! ¡A la de 1,30! Este es bueno, ¿eh? ¿Sí? Este es bueno, lo presiento. ¿Sí? Este es bueno. ¿Podrías explicarnos un poco qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Está hablando, pero... Es que... Dice que no tiene lengua. ¿Que no tiene lengua? ¿Y cómo lo entiendes? Porque es una conexión hipersensorial entre el espíritu y el vidente. ¿Qué está diciendo? Que este podcast es una mierda. ¿Cómo te llamas? Pepe. ¿Qué pasa? Pepe el sin lengua. Ali el tartamudo. ¿Cómo perdiste la lengua? Dice que una mañana se despertó y su gato se la comió. La lengua. La lengua. Es cierto, son ciertos los rumores, Pepe, porque yo he leído sobre Pepe el manco, ¿no? El ¿cómo? El tartamudo. ¿El del tambor? El tartamudo. Es cierto que no vas mujer... a cabrear a los espíritus. Es cierto. Es que ahora soy quiero otra vez. Es cierto lo que dicen de que tu mujer te dejó después de quedarte sin lengua. Efectivamente dice que el sexo ya no era igual y le dejó. Pero comer pollas podías igual, ¿no? Eso siempre. Ah, ¿qué, ¿eso qué es? Besitos, papasitos, besos. No, eso es como la... Eso es un, una recreación sexual. ¿Qué más le podríamos preguntar a nuestro amigo Pepe? Topacio. Dígame. Estoy sorprendido. Yo también, lo tengo al lado y estoy flipando. ¿Qué le preguntarías tú? Yo le preguntaría que si no le molesta el no tener lengua. ¿No le molesta? ¿Qué tiene ahí? ¿Un vacío? ¿Un vacío? ¿Un vacío? Un vacío. ¿Un vacío? No estoy entrando a la pregunta, pero contéstala, por favor. Dice que en el hueco donde tenía lengua, pues metía otras cosas y ya está. Mira, un bolsillo. Está bien, es práctico. ¿De qué murió? ¿De qué muriste? Pues perdona, claro, si estás aquí, estoy mirando... ¿De qué muriste, señor Pepe? Se atragantó. ¿Con la qué? ¿Lengua? ¿Con el cacho de lengua? No lo sé. Ah, pregúntale. ¿Con qué? Me parece que se ha vuelto chino. Te está hablando de otro idioma que no conoces. Dice que se atragantó con un polo de menta. ¿Un polo? A un polín. ¿Vicen? Polo, polín. Polo, polo. Polo, polo. De lo gordo, de lo gordo. Un polo. Bueno, yo creo que vamos a concluir. Pero espérate, no, no quiero irme. No, no puede ser. Porque si un espíritu está vagando en nuestra realidad, vale, es porque aún no descansa en paz. ¿Cuál es el secreto? Que no. ¿Por qué sigues no, secreto con nosotros? ¿Por qué no puedes irte al más allá, Pepe el marismeño? Dice que se le ha gastado el T10. ¿Qué? El T10, la tarjeta. Bueno, lo del tren. Sí, lo del tren. Sí. Dime, Pepe. Tienes cambio tú. ¿Has visto el chiringuito de Pepe? Por supuesto. ¿Y te gusta esa serie? No. Santi Millán lo peta. ¿Con na? ¿Ha dicho Santi Millán lo peta? Bueno, es que yo... Bueno, es... lo has traído tú a Vicente el Vidente. Conexión si hipersensorial, no, ya te lo he dicho. Ya he dicho yo que no era muy bueno, ¿eh? Evidentemente tengo razón. Yo creo que más que Vicente el Vidente es el invidente. Yo también. No. Porque me parece que no ve... Que sí que viejo. Por favor, haz que vuelva ya nuestro colaborador. Por favor. Tenemos que darle 5 euros con 10. Y se nos irá. Toma, bajo manga. Y ahora la de 3. Pepe, vuelve a donde quieres que estés. Uy, eso sí, un pedito. Ha salido con cola, Edu. Dime, dime, ostras. ¿Qué te pasa? No sé, he notado algo por debajo. ¿Notas algo por debajo? Ya ¿por no, debajo de qué? ¿Te habrás puesto mal el supositorio? Por la puerta de entrada. Vale. De salida. Oh. Bueno, pues yo ya he acabado, Ya está. Sí. Muchas gracias por venir a Investigando la Verdad, Vicente. 50 euros. El Vidente. 50 euros. Por favor, mutead a Vicente el Vidente. ¿Lo muteamos? 50 euros. Muteamos, muteamos. Ya está, muteado. Ya está. ¿Qué te ha parecido mi colaborador? Creo que en el próximo podcast volveremos a lo de siempre. Sí. Porque esto... No ha funcionado. Borchenoso. Borchenoso. 50 euros. Y... Fuera. ¿Dónde está? No, si se ha ido hace rato. No, sigue bueno, ahí. Hace rato no, hace un minuto. Sí. Bueno. 50 ¿Qué le ha euros. Parecido? ¿Qué le ha parecido? No te voy a volver a llamar más. Vale. ¿Dónde la ha sacado este señor? Cementerio, botellón... ¿Cementerio? Poseyendo botellón. Muertos por el culo, analmente. Bueno. No sé. Raro. Y hasta aquí, Investigando la Verdad con Iker Casillas y Rosalinda. Dejemos que ella despida el programa. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Investigando la verdad, muy interesante. ¿Ya has pasado investigando la verdad? ¿No ves con el Vicente? Yo creo que estoy preparando el análisis. Ah, está una, ahora te lo estás preparando. Está redactando el análisis. Zona Gamer. Zona Gamer. Especial juegos de miedito. Ay, que me he cagadito. No me gusta. ¿No te gusta el qué? No me gusta los juegos de miedo. ¿Por qué? No, porque no me gusta. Porque yo. No sé. Yo dije. Cuando tengo miedo, cierro los ojos. Si habéis escuchado. Va bien, para jugar va bien. Mi entrevista en los Luigi del podcast. Sí. Me preguntó también justamente por los juegos de miedo. A lo cual yo le dije: no es que no me gusten. O sea, no que me dé miedo los juegos de miedo. Sino es que reacciono a los estímulos. Claro. Y que te estimulan. A mí me asustan y yo reacciono. Hago. ¡Ah! ¡Ah! O hago. ¡Ah! O. Ya está. ¿Sabes? Y no me mola reaccionar así. Entonces, no, por eso no me gustan. Pero bueno, hemos sido fuertes, lo hemos dado todo y hemos podido jugar cada uno a un jueguecito de. Tampoco de va miedo. A ser lo más. No va a ser esto. Miedoso. Pero bueno. Vladi creo que ni lo ha jugado. Yo lo he jugado, pero que sí, que yo sí. Yo lo he jugado y no me he preparado nada, pero bueno. Vale, bien, y que sí. Perdón, pero yo me lo he pasado dos veces, ¿eh? No me he preparado. Bueno, vamos a pasar. ¿Quién quiere empezar por el análisis? Empieza yo mismo, si quieres. Era tú mismo, pues. El que más aburre primero. Claro, y así te da tiempo a ti a prepararte. ¡Ay, Dios mío! Vaya dos tengo aquí hoy. De verdad. ¿Qué análisis vas a hacer? Voy a analizar el Fear. Pues, Fear. ¿Of the Dark? No, Fear, a secas. Bueno, yo con esto ya me he cagado. Ah, no bueno. Vas a leer intro ni nada. No voy a leer intro ni nada. No voy a leer intro ni nada. Explícame, Fear. Vale. ¿Te has hecho caca? Primera pregunta. Bueno, es uno de los pocos juegos que me he pasado y tal, de estos de miedo, que no me ha asustado, pero he tenido momentos de tensión. Y tal. He tenido momentos de tensión que, hostia, a veces no sabía, digo, si me cago encima me voy al baño. Bueno. Explícame, Fear. ¿Qué me puedes bueno, te explico. Fear está basado como en muchas películas occidentales, ¿vale? De estas de miedo, estas americanas y tal, ¿vale? Y básicamente refleja un poco lo que es la película de The Ring, sobre todo en cuanto a la niña. No fotéis. La niña que. ¿Sí? Otra película que no me da cague, ¿sabes? O sea. No la he visto. ¿No has visto The Ring? ¿Ninguna? No sé si la he visto. Y... The Lord of the Ring, sí. ¿The Lord of the Ring? ¿Cómo? The Lord of the Ring. The Loros. The Loros, the Loros the Ring. The Loros del Ring. Venga. Bueno, pues el juego empieza con. Que tú eres un novato, ¿vale? De un cuerpo de las fuerzas especiales que casualmente se llama FIAR, ¿vale? Las cuerpos especiales. Y. No significarán Freeze Encounter as All Recon. ¡Bingo! Hostia, tío, qué crack pues, eres. Como si hubiese sí. leído. ¿Eh? No, me ha venido a la cabeza. Sí. ¿Te ha venido a la cabeza? Sí, sí. Hostia, pues. Bueno, pues trata de que tú eres un miembro de las fuerzas especiales, novato, ¿vale? Y vas en busca de un misterio en una fábrica al principio. Y resulta que tienes un antagonista y tal, ¿vale? Que se llama el Paxton Fettel. Ojo, que también Paxton, claro. Tiene mucho que ver dentro de la historia contigo y Alma. Alma es la niña. Alma da mucho giñe. Alma da bastante giñe, ¿vale? Explico. Es como un shooter, como cualquier shooter, ¿vale? Que vas andando por cualquier zona, te encuentras a soldados y tal, pero tiene la diferencia de que hay partes de terror psicológico, ¿vale? Que hay en zonas que... ¿Qué es Alma? Espérate, voy explicando. ¿Vale? A medida que vas avanzando, ¿vale? Te encuentras con soldados y tal, y tú vas notando que en ciertas partes del juego hay como cosas raras, que caen cosas, ves sombras, ¿vale? Ves un muerto, ¿vale? Y te van dando visiones después de que empiezas a andar, ¿vale? Empiezas a andar por un pasillo. Y de repente se te cambia la visión y ves que el pasillo es completamente diferente, es un hospital, ¿vale? Y comienzas a andar, abres la puerta y vuelves a estar en el sitio que estabas antes de la visión. Es bastante acojonante. Luego también hay otra escena que te encuentras en medio de sangre, ¿vale? Con todo lleno de sangre. Y. O sea, son escenas que no te encuentras, no te las esperas, ¿vale? Mm. Porque vas andando, vas buscando que te soldados y tal, ¿vale? Y la idea es que estas escenas son un poco. Que te meten dentro del juego. A mí, la verdad, me metieron mucho dentro del juego. Mm. Y Alma es una niña, ¿vale? Que el. En principio, es que no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero claro, tiene mucho que ver, ¿vale? Con el protagonista, con eres tú, el soldado este novato de las fuerzas especiales, y con el Fettel, ¿vale? Que hay una relación entre los tres bastante significativa. ¿Vale? Se sale como en forma de espíritu por ahí a veces. Exacto. Es lo que tienes que saber. Luego, o sea, ya la historia de. Que es un puto espíritu, se ha tirado como 10 minutos. Bueno, pero joder, pues ha puesto. No te lo está explicando a ti, se lo está explicando a nuestros magníficos y mejorables oyentes. Inmejorables. Bueno, hay alguno que. Sí que es verdad que hay alguno que dice. Bueno. No lo decís por quién yo me sé, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque no sé con qué me lo está diciendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más fiar? ¿Qué más tenemos en fiar? Bueno, pues aparte de esto, lo que tenemos también son las armas, ¿vale? Que podemos llevar tres tipos de armas siempre. O sea, podemos llevar tres armas para empezar. Uh-huh. ¿Vale? Desde pistolas, rifles, escopetas, revólveres, granadas. Bueno, iba a hacer una lista, pero. Festival, ¿no? Si son de la SWAT o una SWAT o cosa de estas. Hay un montón de modelos y digo. Como empiezo a decir los modelos, no me da tiempo a acabar. Vale, también podemos coger chalecos protectores, ¿vale? Que aparte de la vida que tenemos, con estos chalecos tenemos un escudo, ¿vale? Que nos da tiempo a evitar de que nos maten, ¿vale? Luego tenemos kits de vida que como máximo podemos llevar 10. ¿Vale? Que eso tenemos, mola. Que nos tenemos que ir curando, pues, si no te das cuenta, mierda. No es esta vida que se te va regenerando, ¿vale? Sino que tú mismo tienes que, en mitad de la batalla y tal, tienes que utilizarlos. Hay momentos que vas sobrado de kits y en otro que vas escaso, como en todo juego de esto, ¿vale? Y también tienes potenciadores que aumentan la resistencia de daño. Uh-huh. A los disparos. ¿A quién matas? ¿Eh? ¿A quién tienes soldados. Que matar? Lo he dicho antes, soldados. Pero, ¿y eso da miedo, matar soldados? No, esa es la parte shooter. La parte de miedo es lo que va relacionado con la historia. Porque a toda medida que vas avanzando, ¿vale? Es lo que estaba explicando. A toda medida que vas avanzando en el escenario, ves que se caen cosas sin que nadie las toque. Ves que se mueven objetos. Digamos que no estás jugando a un Call of Duty. No salen monstruos. No. Tú estás jugando a un Call of Duty, pero entre fase y fase, pues. Coño, ¿qué está pasando aquí, sabes? Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí en medio y el jarrón ese se mueve sin ningún sentido. Esto es la vida real, esto es giña, pero no un videojuego. Bueno, ya, pasado, júgalo, ¿no? Ya me lo dirás. No, la verdad que, bueno, yo no, como es obvio, no juego a la saga FIAR. Por tu mundo la pone. Bueno, tengo el FIAR 3 ahí precintado. ¿En serio lo tienes ahí precintado? Sí, mira, el arte lo sé yo, la estantería está. ¿Para Xbox? 360, sí, ahí está. Ya te lo pediré. Y he dicho, bueno, pues falta jugar al 3. Pues mira, bueno, también todo tuyo. Vale. Bueno, aparte de esto, también hay que decir que lo que es la jugabilidad es como cualquier shooter, con la diferencia de que en la inteligencia artificial de la consola y tal, lo que son los soldados y todo esto, tienen muy en cuenta si tú vas con la linterna encendida o no, ¿vale? Por si te ven, o si haces cualquier ruido, ¿vale? Pues en el caso de que vayas con la linterna encendida o te detecten, ¿vale? Ellos te pueden provocar, te pueden hacer una emboscada, ¿vale? Siempre que cogen y se protegen si te ven, ¿vale? No es estos típicos que se quedan ahí en medio, ¿vale? Y tú les puedes disparar, no, se protegen y todo el rollo, ¿vale? También tenemos el bullet time, ¿vale? Sí, que es una cosa que no time. Va muy bien, sobre todo cuando te hacen emboscadas y todo esto, la verdad va muy bien para evitar de que te masacren. Uh-huh. ¿Vale? Porque si vas escaso de kits de vida, bueno, con el bullet time. Un juego con bullet time. Sí. Siempre es un más uno. Bullet time es que va poco a poco, ¿no? Sí. Que hay gente que no lo sabrá, tío. O sea, vale, cámara bullet lenta. Time es que sí, va a cámara lenta. Puedes ralentizar el tiempo. ¿De qué te ríes tú? Ha hecho un Matrix. ¿Se ha reído de ti? ¿El Edu? Bueno, sí, lo echamos de aquí. Pero no, oye, esto lleva días ya. Ah, lleva días. ¿Riéndose de mí, el Edu? Claro, a lo mejor. Qué bien se lo pasa, a mi costa. Sí. Ay, venga, va, rápido que vale, queda más rápido. La durabilidad del juego son entre 10 y 15 horas, ¿vale? Y que va dividida por fases en las cuales vas persiguiendo al Fettel. Estás en una fábrica, en una zona abandonada, uh-huh. ¿Vale? En diferentes zonas como... Hay localizaciones. Sí. Guay. Y bueno, y también tenemos el online, ¿vale? Que está el FIAR Online Free to Play, que me lo comentó Francesc, que lo dijese, en y yo Steam, no lo sabía. Free to Play, uh-huh. Pero no es pay to win, digamos. O sea, free to play ¿Hay opciones de pago todo? No? Hay, sí. No sé si hay, pero no. No te da ventaja una... unos sobre otros. Dicen vale. Que está muy guapo. Me he leído los análisis de Steam, porque yo antes de bajar un juego, o sea, mis gigas son sagrados. Y lo ponen muy guapo. Y el tema de subir niveles de armas y tal, no hace falta pagar para subirlos. O sea, no hace tienes. No, digamos que no tiene. O sea, que todos tienen lo. Pagues o no, vas a llegar al mismo punto. Uh-huh. No sé si me explico. Que no tiene ventaja. Lo único que mejor te ahorras tiempo, pero ya está, ¿no? Y bueno. ¿Algo más de que decirme tú, de fiar? Que tú bajes un poco más el nivel de análisis. Para acabar ya con el mío. Ah, que me toca seguir tú. Yo te iba a la sacada contigo. No, el último. Es el último porque va a ser fiesta esto conmigo. Va a ser. Es una fiesta. Es una fiesta. Pues entonces vamos a pasar a mi análisis. Que esta vez yo he decidido. Espera. Ay, pero... Siempre ponemos nota, ¿no? Cuando vamos a hacer análisis. Nunca hemos puesto nota en un juego. Nunca hemos puesto. No poníamos Carmen de Maidenas y cosas. Pero eso fue un programa, puede ser. O ni siquiera eso. Bueno, ¿te ha gustado el juego? ¿Vas a volver a jugar? A mí esta saga me encanta. La saga te encanta. Y me falta jugar a 3, que la verdad me han dicho que es muy bueno. Venga, tú. Tú no. Tú me has dicho que es bueno porque te he presentado. Venga, bueno, pues yo voy a analizar. Deadly Premonition, si sí, verdad, si sí, lo he dicho antes. Sí, principio. Lo he dicho. Yo. Déjame, porque si me lo quitas no lo puedo leer, ¿sabes? Ah, vale. Porque quiero empezar este análisis leyendo la versión de PlayStation 3 en la cajita por detrás, la sinopsis que pone normalmente, para que veáis por dónde van a ir los tiros del juego. Y pone lo siguiente. Este título, que ha dividido al mundo como ningún otro en los últimos tiempos, te lleva de un mundo. Te lleva de nuevo al misterioso pueblo de Greenvale. Descubre por qué se ha convertido en un fenómeno de culto mientras resuelve los enigmáticos asesinatos de las semillas. Carmesí. Y como bien dice aquí, que dice que este título ha dividido al mundo. ¿Por qué será que ha dividido al mundo? ¿Entre los que lo han jugado y entre los que no? No. Ah. Entre los que les dan, si vais a buscar notas, veréis que hay juegos, hay páginas que les ponen un 1 o un 2. Y hay páginas, sí. 1, 2, 3. O hay páginas que les ponen un 7, 8, 9, ¿sabes? Pero ¿Y tal que así. ¿10 de ninguna? No, bueno, no lo sé. No mira todas las páginas de internet, ¿no? Lástima. Pero es un juego que es lo típico, ¿no? O lo odias o lo amas. Y vamos a explicar, y vamos a intentar explicar por qué. La parte buena del juego, vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Porque por lo malo hay un cojón. Es el personaje. El personaje principal, Francis George Morgan. Probablemente uno de los mejores personajes de la generación. Y no estoy. Bueno, o sea, y me quedo tan pancho, ¿eh? O sea, de verdad. Es que estás diciendo algo. Sí. Algo muy heavy, ¿eh? Si jugáis, de verdad. Pero de la generación. De la generación PlayStation 3. Género de horror. No. Terror. Personaje. Horror de todos los personajes, de cualquier juego. Si jugáis al más juego. Más que Snake. Si jugáis. Ahí te pusieron un buen sí, no. Sí, más claro. Que Snake. Si jugáis al juego, diréis: hostia puta, este pavo es Dios. Más que el muñeco de Buzz. Sí, más que el muñeco de Buzz. Cuéntanos un poco de él. Sí. Me interesa. El tema está que Francis George Morgan le llaman, es un agente de la FBI, y le llaman para investigar un caso en Green Bay. El tema que. Bueno, el tema es que ha aparecido una mujer un poco. Abierta en canal, en medio de un bosque. Un poco abierta en canal. Un poco abierta en canal. Un poco, así. ¿Sabes? A media tripa. Y entonces, Francis George Morgan, pues, bueno, como agente de FBI, va a investigar el caso, ¿vale? No, tampoco quiero desvelar mucho de este personaje, porque la verdad es que tiene mucha amiga el personaje, ¿vale? Hay que decir que una de las gracias que tiene es que habla con un tal Zack. Efron. Zack. Le llama Zack, ¿vale? En este juego hay, por ejemplo, tramos en el que tú conduces el coche, ¿vale? Tienes para ir de un punto a otro del mapeado, pues vas en coche. Entonces Francis empieza a hablar con Zack y le empieza a explicar películas, ¿sí? Pero con datos. Mira, pues, ¿te acuerdas aquel día que fuimos al cine a ver la película de tal, que dirigió tal, el año tal, ¿sabes? Empiezan así a hablar, a tener conversaciones. No sé, te mete mucho en el personaje, esas conversaciones en el coche y tal. No sé, que mola un montón. Y es que es lo mejor del juego. Hay que decir que también este Francis George Morgan, si habéis visto Twin Peaks, es muy clavado a la gente Cooper de Twin Peaks. En cosas como, por ejemplo, la gente Cooper en Twin Peaks siempre le gusta mucho el café, siempre va pidiendo cafés. No, el café me encanta. Pues aquí es lo mismo. El tío es como me el francés, encanta el café. ¿No? En Twin Peaks, el agente Cooper lo que hace es hablar con una grabadora. Para dejar constancia de todo lo que le pasa a lo largo de la estancia en Twin Peaks. Pues aquí lo que sería la grabadora es lo que hace Zack. ¿Vale? Cuando habla con Zack, sería eso también. No sé, es que tiene mil y una cosas relacionadas con Twin Peaks. Si habéis visto la serie y os gusta, Deadly Premonition os va a gustar el doble también. Y la verdad que, quitando la historia, que la historia también tela marinera, si llegáis al segundo episodio, ya os habrá enganchado y seguiréis. Si no llegáis al segundo episodio, no vais a seguir más, porque el juego es una castaña. ¿Y por qué digo que es una castaña? Uno, si veis los gráficos, hay que decir que esta versión es remasterizada. Salió en primero en 360, sí. Aunque en Japón sí que salió primero en Play 3 y 360. Aquí en Europa solo salió en 360. Y luego sacaron esta versión remasterizada de Director's Cut para PlayStation 3, en el cual representa que decían que serían gráficos HD. Y no. Bueno, sí que es verdad que las texturas han mejorado, pero ¿qué pasa cuando mejoras una textura en un motor que no funciona? Pues que petardea todo. Ah, o sea, amigo. Es imposible jugar. O sea, va muy mal. Tú empiezas a jugar y no tira. Te mueves rápido y no tira. No tira. Aparte, bueno, o sea, tú solo ves los personajes y las sonrisas. Claro, los gestos faciales solo tiene un gesto. Es que cada quien uno lo, por la radio no se puede decir. O sea, no lo vais a ver. No puedo enseñar. Pero si yo os hago así, o sea, esto representa que es sonreír. Hostia, pues claro, o sea, eso es una sonrisa en Deadly Premonition, porque no tiene captura facial. La sonrisa sería como la de Schwarzenegger en Terminator, ¿verdad? Bueno, algo peor, seguramente. O sea, es lamentable, o sea, da risa. O sea, tú lo ves que está riéndose y te da risa, pero no porque se ría, sino por la pena que da la risa, ¿sabes? Vale. Pero no solo eso, sino que la jugabilidad del propio título es una mierda. Tiene tres partes el juego. Una que sería en la parte survival horror, ¿vale? Ahí donde flaquea de todas, uh-huh. En la cual tú te encuentras unos bichos y el manejo es muy a lo Resident Evil 4. Uh-huh. ¿Vale? No puedes disparar mientras andas, o sea, cuando tú apuntas, te quedas quieto y solo mueves el cursor. Vale. Pero bueno, son fases que ni fu ni fa. Es que no tiene nada. O sea, matas ahí bichos. El tema de las armas empieza con una pistola con munición infinita. Coño. A saco. Que sí que verá que luego no sirve de mucho. Pero da igual, porque tú vas por donde vayas y hay arcones con sí. armas y que puedes comprar lo que quieras. Nunca te van a faltar armas. Está muy mal montado. O sea, está muy mal hecho. Es un poco tontería tener un arma con munición infinita si te encuentras armas por todos los lados. Sí, es que no sé. Está muy mal. Todo está muy mal ideado. Aparte tiene un sandbox. O sea, va de GTA el juego, que eso es otra, ¿sabes? Coño. Que bueno, realmente la parte esa mola porque es donde te explica la historia. Uh-huh. Entonces tú ahí sí que te dejan libre, ¿vale? Para ir de un punto a otro. Entonces a lo mejor tienes que quedar con algún personaje. Que hay que decir que aquí hay la tía de personajes y todo a cada cual más carismático. Entonces a lo mejor te dicen, mira, pues queda con tal para hacer preguntas a las 6 en tal bar. Uh-huh. Entonces como el juego representa que va a tiempo real, más rápido, pero bueno, a tiempo real. Pues bueno, tú tienes que hacer tiempo hasta las 6, ¿vale? Te puedes ir a dormir, puedes ir a comer, puedes... Bueno, es como un GTA, pero mal hecho, repito. Porque luego coges el coche y no gira bien, ¿sabes? No va nada bien en el juego. Lo está vendiendo muy bien el juego. Sí, lo está vendiendo muy bien. Y aparte, la otra parte del juego es la creación de perfiles. Y es que hay otras misiones, entre comillas, en las cuales el agente Francis, York, tiene que investigar una zona, ¿vale? Para buscar pistas. Pero claro, para buscar pistas dice, bueno, a lo mejor tiene que investigar un poco. ¿Qué pasa? Que las pistas salen resaltadas con unos tonos rojos luminiscentes gigantes en el cual no tienes que buscar nada porque te lo están señalando. Está diciendo, aquí hay una pista, aquí hay las dos y aquí hay la tres. Si te tienes dudas, aparte abajo te dice, te quedan tres pistas por encontrar. O sea, mucho, entonces, mucho tú recoges las pistas y entonces el tío te dice, vale, ahora ha pasado esto. O sea, no tiene ninguna interacción en nada. O sea, pero repito, aparte de todo eso, es que la historia mola un montón. O sea, de verdad, si llegáis al segundo episodio, es que os vais a jugar el juego entero porque vais a querer saber qué pasa. Porque está muy bien narrado, o sea, los personajes, el pueblo, ya no solo el protagonista, sino todos los personajes que hay. Hay una anécdota y es que hay tantos personajes como letras del abecedario. Y cada personaje tiene una letra del abecedario. Joder. Y bueno, es que, claro, os tiene que enganchar eso. Sí. El prólogo, que dura a lo mejor 15-20 minutos, ahí es donde se queda la gente. Porque claro, cuando empieza a jugar y ve que esto no funciona, pues se quedan. Pero la verdad, repito, si os mola un poco la historia y os mola el rollo Twin Peaks, os va a molar un montón. Tendré que ver Twin Peaks, la verdad. Si no, yo tengo que verla. Yo, la verdad, si pudierais jugar al juego, os molaría, pero bueno. Claro, sé que va a ser difícil, pero bueno. ¿Cuándo sale la nueva de Twin Peaks? Sale para 2016, creo. Sí. Pues da tiempo de verla. Esa temporada. Da tiempo de sobra. La verdad que mola un montón. Olé. Tranquilo, no os asustéis. Qué susto, miedo. Es un fantasma. Es otro fantasma. Bueno, hasta aquí mi análisis de... Bueno, mi análisis, mi reseña de Deadly Premonition. Pues bueno, ahora viene la mía. La tuya mía, la mejor. Ahora viene lo bueno, ¿no? Digamos... ¿Cómo se llama? Yo voy a hablar y ya está. O sea, voy a explicaros lo que me dé la gana. ¿Cómo se llama el juego? Cry of Fear. Voy a poner la musiquita. Cry of Fear nos presenta a Simón, el personaje de quien tendremos control durante todo el juego. La historia comienza cuando él, luego de ser arrollado por un coche, se despierta en un callejón oscuro y frío, sin saber cómo llegó allí. Que hay un punto y no lo he visto. Pero lo diga. Ya empezamos bien. Claro que lo digo. Si puedes ampliar, joy. Sí. Simón es un chico joven y asustadizo, por lo que decide... Bueno, asustadizo, ¿sabes? ¿Dónde se ha metido? Por lo que decide emprender el camino a través de la desolada ciudad. Sin embargo, la situación actual es muy diferente a la que recuerda. Las calles están plagadas de extraños seres, quienes buscan asesinarlo a toda costa. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están allí? Simón decide buscar respuestas. Lo que no sabe es que esa búsqueda de la verdad lo hundirá poco a poco en la locura. Ah, me estoy loco. Bueno, tengo que aceptar la misma pregunta que le he hecho a Vladí antes en su texto. ¿Estás hecho caquita? Sí. De cerrar los ojos y quitarte los cascos. ¿Y cómo jugas? Con la punta al nardo. Se puede apuntar la risa de Edu de fondo. Así son nuestros oyentes. Dirán, ¡ay, ha dicho nardo! ¡Ah! Este juego fue desarrollado en un principio como un mod del Half-Life. Uh-huh. Por ahí, no recuerdo bien la fecha. Lo estoy buscando. Pero quiero recordar. Busca. 1999, por ahí. No, sí, antes del 2000. 98-99 era. Y se ve que moló tanto que al final acaba en Steam, remasterizado, mejorado, pero con el mismo motor de Half-Life. ¿Esto qué quiere el decir? El Source este. No, el Half-Life 1. El 1. ¿Qué quiere decir esto? Es que, a ver, yo no he hecho análisis, yo voy a explicarlo de mi manera. Como todos aquí. No se enfade, ¿vale? No. Es un juegazo, digamos, y todos los comentarios que he visto y todo, que es de lo mejor que hay de Survival Horror, porque es los primeros Resident Evil, que tenías tres balas, tenías lo justo para sobrevivir. Lo justo. ¿Vale? ¿Y por dónde iba? Eso, vale, porque... sí. Pero Half-Life. Es un juegazo, pero está muy limitado por el motor. Uh-huh. Es un juego hecho en el 98, uh-huh, sacado en 2012. Sí. ¿Y qué pasa? Espera, que ojo, qué coño. Ah, vale. Espérate. La tecnología que va a pedales. Tenemos puzzles, no muchos. Y es un juego que hay que pensar. O sea. Ah, por eso no. Por te eso, gusta. Aparte de los sustos. Que los sustos son cabrones porque es lo típico, que está todo oscuro y de golpe te sale una cara rara y un sonido tope de fuerte. Ya. Y después hay que ir pensando. La primera vez, o sea, voy a explicar el principio del juego, ¿no? Llegas a la ciudad desierta, como ya leí. Sí, por cierto, la trama era muy Silent Hill. Que me han dicho, ¿no? Aparece en el pueblo y todo es distinto. Sí. No hay nadie. Bichos. Y es eso. Llegas a una plaza y no sabes qué tienes que hacer. Y vas intentando abrir puertas y tal. De vez en cuando ves como un... No sé si... No sé, yo no sé lo que era, qué coño era. Como un espíritu, una persona o algo raro. Uh-huh. Y eso lo ves de golpe, eso es lo típico. A los Silent Hill que te giras y lo ves. Uh-huh. Y te acojonas. Entras en una de las puertas y en un ordenador. Uh-huh. Con un usuario y contraseña. Uh-huh. Todo rayado. Hostia, ¿cuál será? Pues tienes que recorrerte el pueblo a encontrar usuario y contraseña. Una vez descubres el usuario y contraseña, te da una clave para ir... Bueno, lo típico. Sí, sí, que te hacen... Bueno... Vale, tiran mucho de eso, de los sustos repentinos. Uh-huh. De, wow. Y os pasé la foto de que sale un niño. O sea, el primer bicho que encontré era un niño con dos cuchillos. Uh-huh. Que tú lo ves y dices, vaya puta mierda, pues claro, eso lo ves a oscuras a las 3 de la mañana con el de esto y te cojones. No, y a las 3 de la tarde, una persona abierta. Tengo que decir que la OST, bueno, el sonido, lo que suena, la sí. música y tal, muy guapa. Sí, la verdad que está... Es que no sé qué más decir. Sería un, si no tuviese tantos bugs, si estuviese tan limitado, sería un juegazo. Uh-huh. Después, otra cosa. Tiene parte multijugador. No jodas. En el modo historia. ¿Ah? ¿Cómo lo explico? A ver. A ver. Al estar pensado, al ser un juego de un player, cuando hay más personajes, que creo que eran hasta 4... Para subir la dificultad te salen más bichos. Uh-huh. Pero los mapas están pensados para un player y los bichos que salen para un player. O sea, que te empieza a buguear eso, que a lo mejor... Claro. O te quedas tú atascado con los otros personajes o se quedan atascados los monstruos. Uh-huh. O sea, sí. Bueno, que no está... Party loca. O sea, que han intentado hacer un player para muchos, pero sin cambiar cosas. Sí. Lo único que... han ido totalmente a lo fácil. Sí. Nos metemos aquí, metemos cada personaje, multiplica con por todos los enemigos y ahora... Y ya te digo, para ser free to play, está. Si te mola los Silent Hills y tal, si os mola pasar a cojones, o sea, es que yo pensé que no me iba a asustar. Y ya la primera escena, ya me acojoné. En toda la cara. En toda la puta boca, ¿sabes? Vaya, tío. Y sobre todo eso, aparte de jugarlo, lo que más he hecho es buscar comentarios, análisis y tal, y no he visto a nadie que lo deje mal. Aparte de la jugabilidad, que dice, hostia, es un poco. Ya, bueno, de la época, es del siglo pasado. Pero bueno, siendo moto de Half-Life. Tampoco puede ser muy mala, porque realmente, aún siendo de la época que es, el motor de Half-Life estaba bien. O sea, las físicas y todo estaban muy logradas ya para la época. Y, aquella época, al ser un mod, tenías que instalarte cuánto, montón. Y no sé qué, Steam, que es Dios. Y, hostia, pues lo hacemos free to play. En este aspecto, Steam siempre está en la delantera. Y es eso, si os mola este género, sobre todo lo típico de, hostia, que me quedan 3 balas y fijo que ahora me encuentro 3 bichos. Yo me metí en una cloaca. Y a cuchillazo, total. No tenía pistola ni nada, pues a cuchillazo. Y es lo que mola, que te dan la vuelta y te viene uno por detrás todo loco. Que son tope de feos los bichos. No sé si son feos porque los quisieron hacer feos para asustarte o que están mal hechos. ¿Sabes? Eso en Dead Space, en Deadly Premonition ya te digo yo que no lo querían hacer así y son feos. Y ya, después... no he dicho que eran solo 2, bichos. Sigue. Y juegan mucho con eso, con la tensión de, hostia, ahora se apaga la luz de golpe, hostia, esta puerta no se abre. O ahora sí se abre. Muy a los Silent Hill. Sí. Y ya está. No has visto, no me hacía falta prepararme nada para explicarlo y os ha quedado de putísima madre. Os lo habéis entendido. La música ayuda de fondo. Sí. Parece sí, un poco más profesional. Está muy currado. Sí. No. Sí. Yo es que, claro, no me gusta este tipo de juego, entonces no te lo voy a jugar. Sí, pero yo sí. Si volviesen a hacerlo, remasterizado, pero bien. O sea, con otro motor y tal, yo digo que es. Yo creo que tendría. Como mirada. El Deadly Premonition. Sí, no. En HD me pone el hijo de puta. Play 4. A 10 frames por segundo. Que ¿qué me te ha parecido mi...? Sí, guay. Pues ya está. Si le doy a ti. Levantado dedito. Sí. Tal? Bien, ¿no? Vale, eso da... Bien, pues sí, nada, sería... nos queda un minuto. Porque creo que... Y... No me he dicho un minuto. Vale. No, que echa no, la boca, ¿no? Macho. Bueno. Después está bien la zona. Mucho miedo. Yo... También. Puedo decir sin temor a equivocarme de que este es el peor podcast que he hecho con vosotros. ¿Seguro? O sea, sois ¿seguro unos peor? Hoy habéis sido unos putos pesados. ¿Pero sabes por qué? No me da igual. Yo siempre he sido igual. El problema ha sido el Vladi. El Vladi, claro. El problema soy yo. Claro, no estamos acostumbrados a que nos hables. No es lo mismo que la lía una persona que la lía en dos. Cada uno tiene su papel. El Vladi no lo sabe cumplir hoy. Mira, lo siento. A lo mejor la semana que viene vemos al Edu. No volverá a pasar. Ay. No volverá a pasar. Es que tiene que hacer el reto. ¿Qué reto? Coño, que me han dicho. ¿Ves cómo no escuchas el programa? No escuchas mientras lo hacemos. Muy mal. En fuera del programa. Mucho miedo. Pues nada, volveremos en 15 días, dándolo todo. No sabemos cómo vamos a hacer. Bueno, tampoco nunca sabemos lo que vamos a hacer. Yo me voy a preparar un análisis. De Fantasy Life. Un reto. Mira, ¿ves? Ah, vamos a Retro Barcelona. Ah, bueno, no sé. Es que no sé cuándo es Retro Barcelona. Sí, en 8 de noviembre. Es que ¿no? me suena que paró. Pero es que a lo mejor me estoy colando muchísimo, entonces no. Bueno, es que no me acuerdo de las fechas. Pero bueno, que algo tendremos. Y siempre tenemos cosas, siempre tenemos aquí cosas para hacer. Enseñaros y tal. Pues nada, yo os doy un profundo besito. Yo hasta dentro de 15 días. Vladi, cabrón. Que te den.